Esto es el Complejo Lambda. Hola a todos, muy buenas noches y bienvenidos una vez más al Complejo Lambda, vuestro programa de radio sobre videojuegos independiente. Y un viernes más, hola Víctor, estáis en el Complejo Lambda, un programa lleno de terror, porque esta noche vuelve Silent Hill con el análisis de Silent Hill 2 Remake. Y digo que vuelve lleno de terror porque la segunda sección de este canal es la mierda. Pero antes de empezar, como siempre, señor Oscar, muy buenas noches. Hola, ¿qué tal? Aquí estamos, un programa más. A ver, hemos tardado un poco en hacer el segundo programa de la temporada, pero aquí estamos, ¿eh? Todos bien, todos vivos y coleando, menos Gaspar, que se ha borrado, pero todos los demás bien. También tenemos con nosotros al señor Jorge. Muy buenas noches. Hola amigos, muy buenas noches. Pues sí, hemos vuelto después de los problemillas que ya os contaremos y vengo con muchísimas ganas de esta nueva temporada, ¿no? Porque ya es como empezar la temporada de esto. Y no tenemos al señor Gaspar hoy, pero sí que tenemos al señor David. Bueno, chavales, ya había ganas, ¿eh? Tuvimos ahí un parón ajeno a nuestra voluntad, pero hemos vuelto más fuertes y más bellos si cabe. Aquí estamos. Bueno, pues ya sabéis, poneos vuestro traje protector y armaos con vuestra palanca porque empieza el Complejo Lambda. Descubre toda la actualidad del mundo de los videojuegos con el Complejo Lambda. Noticias. Y nos vamos a ir con la actualidad, pero no sin antes repasar la encuesta de hace unas cuantas semanas, señor Jorge. De hace unas cuantas semanas, de hace meses. Porque os preguntábamos allá por hace un tiempo que qué creíais de la saga Legacy of Kain, si creíais que reviviría con los remasters. Ya sabéis que hicimos un especial de Legacy of Kain. No os lo podéis perder porque es espectacular, es un gran especial. Y el caso es que también hablamos de estos remasters que van a salir. O no sé si salieron ya, de hecho. El caso es que teníamos tres respuestas. Era, espero que sí, refiriéndose a que revivirá la saga. La segunda respuesta era no creo que sea suficiente para traerlo de vuelta. Y la tercera respuesta era, el mono cazoide ya está en las oficinas de Crystal Dynamics para hacer presión. Y bueno, hubo una respuesta que tuvo un 0% de los votos, que fue, no creo que sea suficiente para traerlo de vuelta. En segundo lugar, con un 20% de los votos, la respuesta, espero que sí. Y en primer lugar, ganador de la noche, vuelve al trono que nunca dejó. El mono cazoide ya está en las oficinas de Crystal Dynamics para hacer presión. Porque el mono cazoide nunca se fue del todo. Sigue ahí. Actualmente es un free rider, es un agente libre. Y va por el mundo haciendo justicia. Se le sacó de la jaula al mono cazoide. Y bueno, hoy tenemos, por supuesto, pregunta temática, ya que hoy hablamos de Silent Hill. Os preguntamos, ¿qué esperáis del próximo Silent Hill F? Y tenemos 5 respuestas. La primera es, lo espero con ganas. La segunda es, tengo ciertas expectativas. La tercera, me había olvidado de él. La cuarta, no me interesa demasiado. Y la quinta, el mono cazoide está temblando, igual que yo. Yo estoy temblando de miedo con los Silent Hill. Y bueno, nos he preguntado, por cierto, ¿qué opinabais vosotros de lo anterior? Pero bueno, yo, como hicimos un especial bastante extenso hablando de la saga, yo creo que ahí ya dejamos nuestras opiniones claras, ¿no?, al respecto de Legacy of Kain. Así que nada, vamos a centrarnos en el programa de hoy, Silent Hill, y queremos saber qué opináis de Silent Hill F, así que votad y también comentadnos vuestras opiniones. Bueno, ya sabéis que podéis votar en complejoanda.foros.org, nuestro foro oficial, y ya sabéis que solo tenéis que entrar en el post del programa de hoy y ahí tendréis la encuesta. Pero antes de empezar con el programa, antes de irnos con la actualidad, queríamos comentar un poco el porqué de este parón tan gordo que hubo de programas y demás, porque la temporada número 18 de Complejo Anda, esta temporada, la estrenamos ya hace varias semanas, ¿no? Y sin embargo, pues apenas estuvo disponible el podcast hace unos días. ¿Por qué es esto así? Bueno, veréis, nosotros alojamos el podcast en una plataforma que se llama archive.org. Es una plataforma que cuando la escogimos hace muchísimos años fue sencillamente porque era un hosting gratuito y eterno. Es decir, todo lo que se sube a esa página web es una especie de archivo de conocimiento humano. Entonces, eso no se va a borrar y es algo que sobrevive a muchos otros servicios, ¿no? Entonces, claro, entre que no teníamos pasta para poder almacenar nosotros mismos el podcast y que buscábamos un lugar que tuviera garantías de que incluso esos archivos, esos programas, nos sobrevivan a nosotros, cuando nosotros no estemos, seguirán ahí, pues ese motivo... Perdona, Víctor. Cuando nosotros no estemos en el planeta Tierra, cuando nuestros cuerpos se hayan deshecho y sean polvo, polvo de estrellas que algún día recuperará o volverá al universo del que salió... ¿Todavía seguirá ahí el Complejo Aranda? Seguirá ahí. Mientras sobrevivan esos servidores que tienen backups por todas partes y todo eso y tal, ahí seguiremos. Entonces, la gente que nos está escuchando, incluso cuando vosotros ya no estéis, el Complejo Aranda seguirá. Eso es lo que hay que saber aquí. Víctor, me recuerda a la música del agua del Mario. Sí, la verdad es que sí. A ver, una cosa, es una mierda de legado, pero es un legado al fin y al cabo. Es bueno, un legado, ¿eh? Es un legado. Oye, Oscar, es un legado, es una cosa que nos hemos currado 17 años ya, 17 o 16 llevamos, ya no me acuerdo. Sí, a ver, pero no es un legado trascendental, es un legado... No, Oscar, no. Se le ha hecho a mucha gente feliz durante... ¿No te das cuenta, Oscar, de que los verdaderos artistas y la gente verdaderamente famosa lo es después de muerta? Para nosotros ahora no es un gran legado, pero cuando muramos, cuando volvamos a las estrellas de las que un día salimos, habrá gente que diga, estos tipos fueron unos visionarios del tema de hablar de videojuegos. Te voy a comentar una cosa, Jorge. Ese es un tema bastante trascendental y es realmente de lo que va la reencarnación. Lo que pasa es que para que nosotros volvamos a las estrellas, el planeta Tierra tiene que hacer chof y también volver a las estrellas. Es decir... Para que eso suceda tiene que pasar, No descarto tiempo. Que en el futuro, ante un cataclismo humano y tal, archive.org mande sus servidores al espacio y entonces una civilización alienígena un día descubra el Complejo Aranda. En plan pues arca, arca del conocimiento. Lo hemos alojado en archive.org. Pero no he explicado la historia. Sí. Vale. Así que voy a continuar. Bueno, el caso es que estamos almacenando los programas desde hace, pues eso, casi 17 años en este servicio, ¿no? Y es un servicio que es gratuito y digamos que es una asociación que se sustenta en base a donaciones que se hacen todos los años y demás. No tiene ánimo de lucro, simplemente preservar el conocimiento. Bien, ¿cuál es el tema? El tema es que básicamente... Como muchos sabréis, han sido las elecciones en Norteamérica hace relativamente poco. Entonces, esas elecciones, pues una de las cosas que sucede es que los partidos políticos, para hacerse la puñeta los unos a los otros, recogen cuestiones de declaraciones hechas por los políticos de tiempo antes o noticias de antes para intentar sacarlas a la palestra y mostrar pues lo hijoputa que es el otro, etc., ¿no? Entonces, la cuestión es que... tiran mucho de hemeroteca y tiraron mucho de hemeroteca en la campaña. Y lo que se está comentando es que Archive.org recibió un hackeo masivo para intentar tumbar todos los servidores, tumbar todo eso. No robaron información, solo querían tumbar el servicio para que durante la campaña no se pudieran sacar cosas de la hemeroteca. Porque, repito, Archive.org almacena conocimiento mundial. Eso incluye artículos periodísticos y muchas más cosas. Entonces, ¿cuál es el tema? Que el servicio estuvo caído durante mucho tiempo. Al principio, pues, solo pudieron hacer que el servicio... primero verificar que no se había perdido nada de material y luego que el servicio pudiera volver a estar usable. Primero lo hicieron como solo lectura y paulatinamente fueron activando todos los servicios. Y el último que activaron fue el de la capacidad de volver a subir contenido. Y es por eso que hemos estado tantas semanas sin poder subir programa, porque literalmente todos los servicios de Complejo Aranda, iVoox, Spotify, etcétera, todos dependen de aquí de .org, porque es el servidor central, es donde se almacena el programa en sí. Vale, y ese es el motivo, ¿eh? De modo que os pedimos disculpas por este atraso de tantas semanas, totalmente ajeno a nuestra voluntad y fuera de nuestro control. Tuvimos que adaptarnos, pero es el precio a pagar por ser eternos en la historia. Así que esto es un poco lo que hay. Vale. Dicho esto, ahora sí, nos podemos ir con la información, nos vamos con noticias. Noticias de hoy. Pues ya estamos, empieza la sección, la mejor sección del programa, sin duda, ¿eh? La actualidad. Y bueno, vamos a empezar hablando de Baldur's Gate. Vale, porque ya sabéis que Baldur's Gate, bueno, ha sido juego del año, es uno de los juegos más importantes de la, yo diría, de la última década incluso. Y el caso es que todavía sigue teniendo soporte, todavía sigue actualizándose. Y al parecer, Larian ha anunciado que el parche 8 de Baldur's Gate 3, que va a llegar el año que viene, en 2025, va a añadir 12 subclases para nuestras especializaciones de clases, vamos a decir. Y también modo foto y, ojo, crossplay. Vale, vamos a poder jugar en crossplay online con diferentes plataformas, con los usuarios de todas las plataformas. El caso es que, bueno, han dado algún detalle. Han hablado de estas subclases que os comentaba, que bueno, son las subclases que vienen en el libro de Dungeons and Dragons, como por ejemplo, yo qué sé, el pícaro puede convertirse en el duelista, el guerrero en guerrero arcano, etcétera, ¿vale? Es una especialización del personaje. Que eso está muy bien, y eso enriquece mucho el juego, pero lo más potente de esto, además del modo foto, que ya sabemos que a mucha gente le gusta, es sobre todo el tema del crossplay. Vamos a poder jugar, pues como digo, desde, pues por ejemplo, desde PC, jugar con la gente de consolas y viceversa, entre las plataformas de consolas en las que están, no sé si era PlayStation 5 y Xbox Series X. Bueno, yes. Pues se podrá jugar en estas dos. Y han comentado que va a haber una especie de beta, ¿vale? A principios de año, en enero. Un poco para que la gente la vaya probando. Va a ser, en principio, en todas las plataformas esta beta. Y bueno, van a permitir que la gente lo juegue para ir sacando los bugs y demás, porque es una estrategia que ya les sirvió bastante bien en el anterior parche. Así que nada, buenísima noticia. Y si todavía no has jugado a Baldur's Gate, deberías meterte ya, porque es un juego espectacular. Y uno de los detalles de este juego es que no dejan de agregar cosas extra, desde que salió ya, ¿eh? Bueno, recordaos que es un juego, Baldur's Gate 3, que había salido en Early Access y tuvo un par de años de desarrollo en Early Access, donde además Larian escuchó mucho a la comunidad y se hicieron muchos cambios en relación a la versión inicial del juego. El juego luego fue lanzado, fue tremendo éxito y empezaron a sacar contenido totalmente gratuito para extender incluso más la historia. Y ahora aún siguen, pasado pues bastante tiempo desde su lanzamiento, siguen añadiendo contenido, lo cual significa que Baldur's Gate pues tiene pinta de ser un juego al que van a querer estar dando cariño durante un tiempo. Así que gran trabajo, ¿eh? Porque además no es un juego barato de hacer, ni mucho menos. Sin duda. Y vamos a hablar de juegos indies, porque Devolver Digital ha anunciado 3 retrasos de títulos anunciados en su catálogo. Pero bueno, esto es una cosa que es bastante normal en la industria y realmente solemos comentarlo, pero cuando son juegos muy conocidos, ¿vale? En este caso son juegos pues que sí, mucha gente los conoce porque son de Devolver, pero tampoco son dentro del grueso de la industria los juegos más conocidos, ¿no? Son Skate Story, Stick It to the Stickman y Baby Steps, Estos tres juegos se van a retrasar, ¿vale? Hasta 2025, todavía sin fecha concreta confirmada. Pero lo interesante del anuncio no es que se retrasen los juegos, sino cómo lo hicieron. ¿Cómo presentaron esos retrasos? Sacaron un vídeo en el que era como una especie de Game Awards el vídeo, ¿no? Era pues unos 5 minutos o 6 minutos de vídeo. Y en ellos te lo ponían como... Vamos a entregarle el galardón a los juegos de este año que se han retrasado de Devolver Digital. Y bueno, salían los... Había nominados y todo esto dentro de los juegos de Devolver Digital y salían los ganadores, ¿no? Hablando a cámara y diciendo, bueno, pues... La verdad es que estoy muy orgulloso de este premio porque Devolver Digital me ha permitido retrasar mi juego. No me lo esperaba. Esas cosas, ¿no? Hicieron un teatro con esto. Y claro, ¿cómo te vas a enfadar por un retraso cuando te lo hacen de forma graciosa, ¿no? Pues maravilloso. Y ya sabéis, no hay que cabrearse con los retrasos porque los retrasos a veces significan que el juego va a estar más rico cuando salga. Así que pensadlo así. Pero va, me ha hecho mucha gracia. Es una cosa, una novedad en la industria que se haga con un vídeo así graciosete de explicando el tema. Bueno, la verdad es que uno de los juegos que más bola ha dado de los que se han atrasado es el Baby Steps, que es ese juego donde tienes que caminar. Es, digamos que el conflicto en ese juego, el punto de conflicto es que es un hombre maduro, pero que sus piernas son piernas de bebé. Entonces no tiene la estabilidad para andar como andaría una persona normal. Y el reto del juego consiste en intentar caminar y seguir el camino propiamente y hacerlo lo mejor posible. Pero era como que el hombre estaba... había pasado demasiado tiempo en el sofá y tal, y tenía las piernas como de bebé atrofiado, ¿no? Exactamente, tiene unas piernas de bebé, pero es un hombre pues de 39 años o de 38 años. Y así, un gordo y tal. Y entonces, pues claro, cualquier... Caminar 10 pasos supone una auténtica odisea. Claro, efectivamente. ¿No? Es como en Death Stranding, cuando vas supercargado de cosas, ¿vale? Y llevas tantas cosas que caminar es difícil, ¿no? Pues es esa mecánica de juego, ¿no? Pero llevada al extremo. Recuerda a Deadpool cuando lo parten por la mitad y le aparecen las piernecitas. Algo así, exacto. Exacto, es ese rollo. Exacto. Pues eso es, sí, Baby Steps. Bueno, de todos modos, el tema de los atrasos y tal. Es una putada, en cierto modo, porque... A ver, estamos ya en una época del año que es difícil competir en esta parte del año, ¿no? Noviembre y diciembre son meses complicados. Pero es que el año que viene es un año... complicado, ¿eh? También para sacar juegos, porque hay juegos muy buenos. Y ya para empezar, hay un juego que está planificado para ese año que va a eclipsar todos los demás, que se llama GTA 6. Entonces, muchas compañías están intentando mover sus calendarios y hacer cosas en lo posible para que los juegos tengan una mínima posibilidad. Ya desde enero o febrero tenemos lanzamientos, entonces va a ser un año duro, ¿eh? Me parece. Pero ya llevamos así unos cuantos sí, años. Llevamos desde 2021-22, diría. Así. Más o menos. Y eso se debe a que los juegos de la pandemia están llegando todavía ahora, Óscar. A ver, os recuerdo que Monster Hunter sale en febrero. Sí, efectivamente. Y ese yo creo que también va a vender bastante. No va a ser la brutalidad que va a ser a nivel de todo GTA 6, evidentemente. No, tanto no. Pero va a vender pero una... yo creo que va a ser el primer grande del año. O sea, va a vender una salvajada ese juego. Y Oscar, tanto es así que no sé si sabes que el Like a Dragon Piratas con Majima, lo adelantaron el juego porque salía Monster Hunter después. Y dijeron, mierda, que sale Monster Hunter, hay que adelantar este juego. Os voy a decir una cosa que a lo mejor no os creéis, pero... yo reniego de esa mierda. Uf, pues yo estoy en ese barco y nunca mejor porque dicho. Porque reniegas porque es de pirata sino, y te parece una infamia. A mí me parece todo lo que he visto, que no ha sido tanto, me parece una infamia espectacular. Hasta que lo juegues y te van a molar. Sí, Oscar, va a pasar algo con el juego que va a sentir. Buah, todo tiene no sé, Oscar, tío, escucha. Es que va a pasar algo, tío. Va a pasar algo en ese juego, tú lo sabes, que va a decir, es que tiene todo sentido que pase esto. Pero es que yo no lo veo, no sé qué ejemplo poneros de algo parecido que me venga ahora a la cabeza, pero... A ver, bueno, sí, la propia saga Yakuza tuvo el Dead Souls, ese juego de zombies. Tampoco lo he comprado en mi vida, no lo he jugado nunca. Me pareció otra puta infamia. Eso que me gustan los juegos de zombies, pero no sé. No me parece un Yakuza, bueno, y lo mismo con esta mierda. Tú espérate, verdad, Oscar. Espérate me pareció borchenoso. Borchenoso. Para un juego que le dan a Majima, hombre. No, pero Majima está espectacular en el cero. Sí, pero el Majima de cero. Juegos de él. El Majima de cero no es nada con el Majima de los otros juegos. Se adaptó totalmente a montar un guión guapo en cero, básicamente. La verdad es que el Majima de cero mola un huevo. Es el personaje más guay del cero. Además, es en el juego en el que aparece su catarsis como personaje. Exacto. Porque se vuelve tarado, sí. Majima 100%, tío. Qué juegazo. Grandioso juego, sí, grandioso. Sí, qué maravilla. Gran videojuego, sí. Y vamos a hablar de otro juego, pero esta vez este no se retrasa, sino que va viento en popa, a toda vela, ahora mismo, Que es el llamado Proyecto Polaris. ¿Qué es el Proyecto Polaris? Yo creo que algunos de aquí lo sabéis. Es el próximo juego de The Witcher, el que podríamos llamar The Witcher 4, ¿vale? Aunque todavía no tenga ese nombre. Porque esta semana, CD Projekt ha anunciado, bueno, el director del juego, más bien, que se llama Sebastian Kalemba, ¿vale? Director de este nuevo The Witcher, ha comunicado que el juego ha pasado a fase de producción. ¿Qué significa eso? Bueno, ya sabéis que los que estáis un poco más metidos en el tema de conocer cómo se hacen los videojuegos y demás, pues hacer un videojuego lleva varias fases. La primera fase es la de concepto, ¿no? Que es con un grupo muy reducido de gente, pues empezar a pensar qué se va a hacer, qué tipo de juego van a hacer. Luego pasaría a preproducción, que es una fase bastante larga, porque ya se empieza a planificar el desarrollo, se empieza a pensar en un diseño de juego, se empiezan a hacer concepts, se empieza a hacer prototipos incluso, etc. Y una vez pasada esa fase, es la fase de producción, que ya significa que ya hay un plan y lo que hay que hacer es producir los gráficos, producir la programación, producir el diseño que falta, etc. Y testear. Entonces, la cuestión es que ya ha pasado la preproducción que les llevó, pues, según se dice por ahí, pero esto cogedlo con pinzas, se dice que les llevó 2 años preproducir este juego. Y bueno, pues, ¿qué significa? Pues que esto ya no hay quien lo pare, ¿no? Y además esto se une con la noticia de que CD Projekt ha vendido ya 30 millones de copias de Cyberpunk 2077. 30 millones del juego y 8 millones de la expansión, ¿vale? A CD Projekt parece que le va cojonudamente ahora mismo. Veremos este The Witcher. Ya sabéis que en Cyberpunk han cogido ya a toda la gente, han anunciado que van a dejar de darle soporte a este juego porque ya está finiquitado. Y han cogido a toda la gente y la han mandado al juego de The Witcher, que son, en Cyberpunk, en su mejor momento eran 400 personas trabajando. Así que este The Witcher va a ser una auténtica superproducción. Miedo me da, lo que van a hacer. Va a ser una cosa apoteósica. Así que muy atentos. ¿Hay información? No hay información concreta respecto a este juego. Por supuesto, el juego está... A ver, el juego ya está planificado y ya hay... Debe haber toneladas de arte, debe haber también prototipos y demás, pero eso es algo que ellos lo guardan muy celosamente. Es el momento de la especulación, ¿no? Sí, total. Yo lo que sé de este juego es que es un proyecto muy tocho, y que es tan tocho que es un juego que no está haciendo CD Projekt en solitario. Por otra parte... Cuidado, Por otra parte... Otra cosa que hay que tener en cuenta es que CD Projekt está manteniendo varias producciones al mismo tiempo. No sé si os recordáis, pero aparte del equipo que está en Polonia, tienen otro equipo en los Estados Unidos que está trabajando en otro proyecto distinto. Y aparte de eso, tienen partners, son otras compañías que están haciendo juegos para ellos. Uno de los juegos que se están haciendo ahora mismo es de una compañía que se llama... Exactamente, Remedy de Witcher 1. Por una compañía que se llama Fool's Theory. Que esa compañía, lo que sé es que está formada por algunos ex trabajadores de CD Projekt. Es una compañía que también está en Polonia. Y acaban de sacar un juego hace nada, producción propia, que se llama The Taumaturg. El Taumaturgo. que es una especie de JRPG, o sea, un RPG estilo JRPG, que está bastante bien. Aunque es verdad que el juego salió un poquito, ¿cómo decirlo? Fue un poco precipitado el lanzamiento en una época donde no iba a destacar ese juego, por los lanzamientos que había alrededor, ¿no? Entonces, no, creo que en ventas fue discreto más bien, pero el juego recibió buenas críticas. Así que bueno, vamos a ver qué pasa. Yo quiero decir una cosa. Yo, la verdad, estoy bastante dentro de lo que vayan a hacer con The Witcher, pero tengo miedo por una cosa. ¿Qué cosa? A ver, yo creo que es evidente por el logo que se ve en la imagen, en la única que hay, ¿no? El simbolito de esa casa de magos, o como se diga. Que si Geralt aparece, va a ser un puto NPC. No hay más Geralt nunca más en la vida. Bueno, el remake del 1 es la salvación. Pero, ¿Tú crees, Oscar? Sí. Yo creo que te va a pasar página. Va a ser súper doloroso, pero va a haber que pasar página. Disfrutar de otro libro, de otras páginas. ¿Pero no crees que Geralt volverá en ese juego? Si vuelve, no como personaje principal. Yo no sé. No tendría sentido. Claro, es que no entiendo. No lo sé. A ver. Geralt no ha muerto ni nada por el estilo. No. Pero, por ejemplo, el final de la última expansión es bastante significativo. El colgante que no es de la casa de Geralt, no sé. Igual son pajas mentales mías, pero... No, que son pajas mentales es evidente. Hombre, pero pueden ser acertadas o totalmente erróneas. Es que, no sabemos absolutamente nada, en un sentido u otro, pero no por sé eso por dije qué que más categóricamente... Hombre, pero estás asegurando categóricamente que no va a volver. Y no lo veo claro, en realidad. Porque no puedo asegurar categóricamente porque no tengo ningún tipo de información. Por eso te digo, me refiero. Geralt al final es un aliciente de la hostia, no pueden prescindir de él tan fácilmente. Son mis sensaciones, joder, que pueden ser completamente erróneas, ¿no? Os estoy diciendo aquí que esto que estoy diciendo sea algo. Pero si fuese un supuesto en el cual un personaje, pues por motivos que todos sabemos, es imposible que vuelva, pues te diría, hostia, tío, pues es evidente que sí. Pero en este caso yo, a ver, tampoco lo daría por derrotado. Solo lo veo como NPC en el próximo juego. No sé. Cosas que... Ese es el... Oscar se está haciendo un Nostradamus, me parece a mí. Es un Nostradamus, pero... Sí, claro. Pero tiene derecho a hacerlo. Probablemente equivocado. Gracias, Jorge. Por fin alguien lo entiende. Es que quiero decir. Pero Oscar, creo que te marcaste un triple ahí, porque lo dijiste de una forma que era como casi. A ver, vamos a ver. Confirmándolo. Tío, no sé. He puesto serio porque de hecho es cosa seria. Pero lo hemos entendido todos ya. Yo creo que Oscar está haciendo Nostradamus y eso es lo que Oscar piensa que podría pasar. Veremos qué pasa. Claro. Y bueno, vamos con una noticia que es una noticia. Bueno, es una noticia, yo creo que triste para el mundo del videojuego, porque Suei Yoshida anuncia su marcha de Sony. Ha anunciado que se va después de 31 años en la compañía. Él estuvo ahí prácticamente desde el principio, o sea, desde los tiempos en que empezaba la PlayStation y tal, ¿no? Entonces, él comentaba un poco que va a dejar la compañía y que, bueno, se le hacía muy raro anunciar que la deja, pero que han pasado muchos años, que cree que para él es mejor pasar página, y pensad que este tipo es un directivo del carajo, así que no le va a faltar el apoyo económico, ¿no? Y el caso es que, bueno, decide de irse y dejar paso a las nuevas generaciones. Y comentó, pues muy emotivamente, que hace que quizá uno de los momentos más grandes para él de toda su historia en PlayStation fue cuando vio el éxito de Journey, el juego, este juego que, bueno, Sony apostó bastante por él y era un juego pequeñito y demás, y ganó el juego del año en su año, y bueno, pues eso le pareció algo asombroso y también le gustó mucho escuchar todas las historias relacionadas de gente que le, a las que había ayudado ese juego, ¿no?, en su vida. Así que nada, deja un legado impresionante este tipo. La verdad es una, es uno de los responsables de que le fuera tan bien en la historia a PlayStation, ¿no? Entonces hay que rendirle homenaje porque la verdad es que es un grande de la industria. Pero ojo, ojo, el tío se va, pero no, o sea, me refiero, no se jubila, ¿eh? El tío sigue en la industria del videojuego. Sí, pero Sony, igual va a otra cosa. Se pira de Sony. Sí, sí, ya, el, ya dijo propios, que él, ¿no?, que iba a seguir en la industria del videojuego, sí, pero, que esto no es una jubilación nada por el estilo. Pero tiene toda la pinta de que a él lo que le interesa es estar implicado en juegos. Me refiero, implicado en hacer los juegos. De hecho, siempre fue un tipo que se acercaba mucho a los estudios pequeños y demás, y compartía videojuegos, apadrinaba videojuegos en cierta medida, cuando, sobre todo en esa época en la que Sony se acercó un poquito más a estos juegos pequeños, ¿no? Y a lo mejor su futuro va por ahí. Puede ser. Sí. A ver, yo creo que es un tío que al final Sony ya ha vendido todo el pescado posible, me refiero. Su carrera ya no da más de sí, con lo cual, con la cartera llena y el futuro asegurado, pues oye, pruebas suerte en otras lindes, ¿no? Yo lo veo de puta madre, la verdad. ¿Qué cojones? Sí, y bueno, la verdad es que el tío tiene una trayectoria impecable en Sony. Lo que pasa es que he leído... Es que esto te lo iba a comentar para el Nosolf, David, pero lo puedo decir ahora, porque estamos hablando de este tema. Si eso lo comento. Pero ha habido un medio de comunicación nacional que ha... Yo entiendo mucho lo del SEO, lo del clickbait y todo eso. Yo lo puedo entender porque estas fuerzas, al fin y al cabo, tienen que poner pan en su mesa. Pero es que esto me parece un poco borchenoso. Titulaba: se retira de Sony tras 31 años el hombre que cometió el mayor error histórico de PlayStation: rechazar el fenómeno Souls. Y subtitula: la trayectoria de Yoshida está marcada por buenas decisiones, pero su error de Demon's Souls marcó su trayectoria. Joder. Terrible. ¿Qué medio? ¿Se puede decir? No lo voy a decir. No voy a decir qué medio. Pero lo que puedo decir es, joder, o sea, se retira un tío que ha hecho todo lo que ha hecho este tío y tú lo titulas así para tirar mierda en el día que se retira. En este día, el día, o sea, no es tu cumpleaños. De la boda de su hija. Claro. Ese sí que es tirarse un triple, ¿eh? A ver, honestamente, me parece... Además hay que decir que después Sony se redimió con el tema de los Souls. Sí, pero da igual que se redima o no. O sea, pero tú vas a evaluar la trayectoria de este tío que ha hecho... Solo por eso de Sony. Evidentemente no, joder. O sea, es que este tío es una leyenda del mundo de los videojuegos. Es uno de los responsables de que Sony sea líder hoy en día en el mercado de consolas. Entonces, joder, tendría sus aciertos y sus errores, pero macho, no ha marcado ni muchísimo menos su carrera el no haber publicado en exclusiva el Dark Souls. ¿No? Se nos va de la mano. Ni por asomo, ¿eh? Ni por asomo ha marcado su carrera eso. Se nos va de las manos el clickbait y el tema de SEO y tal, ¿eh? Creo que ya. Ya lleva años así, tío. Ya al final lo es que lees. Es una puta locura. No sabes si es cierto o no es cierto. Es una cosa terrible, la verdad. Es prostituir la información de manera bestial. En fin. Pues eso, que eso me parece borchenoso. Tenía que decirlo. Muy mal, ¿eh? Ah, muy mal. Esta música entrañable de Metal Gear para la despedida de Yoshida, muy bien, ¿eh? Y bueno, ahora vamos con una mala noticia. Y ya sería la última noticia hasta... Luego pasamos a la noticia de la semana. Que es que cierra el nuevo estudio de Cassie Hudson, que es el director de Mass Effect, que ya sabéis que se había ido de BioWare y había montado su propio estudio. Pues han anunciado su cierre. Y bueno, la verdad es que han comentado, lo comentó el propio Cassie Hudson, que el cierre es por un tema inesperado de retirada de fondos, es decir, de inversores que decidieron retirarse, ¿no?, de la inversión a ese juego. Un juego que estaban desarrollando, un nuevo juego AAA, un juego de universo abierto, por así decirlo, creando su propio universo, un Mass Effect. Vale, eso es lo que entendemos por cómo lo describe el tío. Estaban desarrollando un juego de ese tipo Y al parecer el desarrollo iba avanzado. De hecho, se comenta, insiders de la industria comentan que los que pudieron ver el juego, que les tenía una pinta de ser un juego impresionante que iba a romper moldes, ¿no? Y sin embargo, pues claro, un estudio independiente que depende 100% de este tipo de inversores, ¿no? De financiación de terceros, pues se te va uno de los inversores gordos y ya no puedes pagar las nóminas. Así que, bueno, lo que han comentado es que están desolados por este tema y que la preocupación principal ahora es pues darle un apoyo a los trabajadores e intentar que la transición a otros trabajos pues sea lo más suave posible y demás. Pero vamos, una putada y que muestra un poco pues el año tan terrible, ya van 2 años terribles en la industria del videojuego, en esta crisis que parece que todavía está lejos de cesar. Pues qué os voy a decir de este tema. Me suena muchísimo, desgraciadamente. Porque exactamente el mismo modus operandi lo he sufrido hace poco en la empresa donde trabajo, en Tequila Works. Y bueno, pues que cada uno saque sus propias conclusiones. Bueno, y vamos a cambiar de tercio. Y antes de ir con la noticia de la semana, voy a hacer un comentario. Y es que, bueno, desde hace un tiempo llevo dándole vueltas al tema de la sección de los oyentes. Y esto es algo que comenté con los compañeros de Complejo Holanda hace unas semanas y tal. Que es que, bueno, últimamente estábamos llevando una inercia en la que muy poca gente escribe. Realmente... yo creo que, claro, al avanzar en la cadencia del programa y al no hacerlo todas las semanas, es mucho más difícil para los oyentes saber cuándo vamos a emitir y cuándo no, y mandar las noticias y demás. Así que he decidido poner en pausa la sección de los oyentes hasta nuevo aviso, hasta ver si le doy un encaje diferente o simplemente la dejamos, si la dejamos ahí no, y no lo hacemos más. De momento lo vamos a pausar, ¿vale? No significa que esto signifique que diga, es que no me mandan nada, no, porque realmente la gente sí me estaba mandando, hay gente que mandaba muy habitualmente y demás, pero es verdad que desde que hemos pasado una cadencia, pues ya os digo, más separada de programas, pues estamos recibiendo menos. Entonces, para no tener que estar diciendo, esta semana no tenemos noticias de los oyentes, todas las semanas, creo que lo preferible es pausar un poquito este tema. Así que nada, simplemente eso. Y ahora sí, nos vamos con la noticia de la semana. No tengo el. Lo siento. Vale. Pues. La noticia de la semana es, amigos, que ya están disponibles las rebajas de otoño en Steam. Y además, que hoy es Black Friday. Y hay rebajas por todos lados. O sea, ya no solo en Steam. En Steam están las mejores, ¿vale? Pero en todos lados hay rebajas. Aprovechad. Hay cosas deliciosas. E incluso el juego del que vamos a hablar hoy, el Silent Hill Remake, tiene un 20% de descuento en Steam. O sea que un 20% es una pasta. Una pasta. Hombre, 14 pavos. Son 14 pavardi que te los gastas en otro juego, si quieres, ¿no? Que por cierto... Por cierto, Jor, hay que aprovechar para decirle a la gente que Forza Horizon 4 desaparece el 15 de diciembre. Sí, macho. Que aprovechen la serie. Me agobia. Yo lo voy a hacer, a hacer con la copia en Steam. Ya lo tengo, es verdad, que lo compré la última vez que hubo oferta. Es verdad, no me acordaba. Es el síndrome de Steam, no sabes lo que tienes ya. Sí. ¿Sabéis que tengo 1200 juegos. ¿Sabéis qué pasa? Que... está de oferta, y cada vez que lo ponen de oferta, al menos durante este año, que me he estado así un poco ojeando, lo ponen a 13 euros y pico. Uh-huh. ¿Qué pasa? Que el día 15 de diciembre desaparece para siempre. Y me estoy viendo que ese día o lo regalan, o lo ponen a 1 euro, o a una rebaja así absurda. No lo sé, Óscar. Y, a ver, no voy a arriesgar. Lo voy a pillar al precio que está ahora, y no voy a arriesgar porque igual después... No te la juegues. Porque se saca porque Microsoft quiere sacarlo. ergo seguramente quieran sacarlo para venderlo en sus propios canales. No, yo creo que es tema en el de Game Pass. Licencias musicales. Sí. Tema de licencias musicales, sí, ya pasó con el 3. Bueno, yo es que no me fío de que lo vayan a rebajar el día antes o tal, así que por si acaso, yo no me la jugaría. Sí, no te la juegues, Oscar. Porque no, tampoco está tan caro, vale, creo que está a 14 euros o 13 o algo así. Menos. Entonces, merece la pena por esa pasta. Y es que además el juego es buenísimo. Sí. Lo que quiero saber es, a ver, yo lo jugué en Game Pass. Supongo que la partida será compartida, ¿no? Al comprarlo en Steam, porque aunque lo compres en Steam, se te liga a tu cuenta de Xbox o algo así, ¿no? No tengo ni idea. Nunca he comprado un juego de Windows, o sea, de Xbox en Steam. Yo creo que no, ¿eh? ¿Que no? No. Bueno, por cierto, otro juego que... Hay un juego que tiene una oferta, a mi juicio, cojonuda ahora mismo, que es el nuevo Like a Dragon, ¿vale? El Like a Dragon 2, por así decirlo. El Infinite Wealth. Está a mitad de precio. Mitad de precio es para un juego que salió hace unos meses tan solo. Ostras, es muy buena oferta, a mi juicio. No sé, yo me estuve pillando, por ejemplo, me vi el Mad Max, el juego de Mad Max que ya tiene solera, estaba a 2 euros. Y dije, joder, es que vale menos que una cerveza, me lo pillo. Y ya lo jugaré, y a lo mejor no lo juego nunca, pero está ahí. Joder, eso lo hice yo hace como 2 años y todavía no he mirado todavía ni cómo no es. Todavía no abierto. No sé ni cómo es por dentro. Pero bueno, a ver, es verdad, pero tío. Es que, tío, es una cerveza. Menos claro, esa acumulación de bienes no físicos, pues exacto, al ser tan barata, pues tampoco hace tanto daño. Claro. En fin. Pues muy bien, ofertas de Steam. Gasten con precaución porque ya saben que a finales del mes que viene son las buenas, las de verdad. Hay más. Exactamente. Ahí estamos. Y hasta Navidad son las ricas. Pero en esas ofertas de invierno ya no va a estar el Forza Horizon 4. Exacto, porque ya habrá expirado. Fíjate, Oscar, cómo son las cosas, que el complejo de Anda ha sobrevivido a Forza Horizon 4. Hostia puta. Es verdad. Exactamente. Al menos en su vertiente digital. Bueno, ¿sabéis, chicos? Algún día tenemos que hacer algo en referencia a los juegos que salían cuando empezamos a hacer el programa. El tipo de juegos que salían. Es que han cambiado mucho los videojuegos desde entonces, ¿no? ¿No os parece? Sí. Ahora mismo me viene a la mente el primer GOTY que escogimos, en el primer SOTY del complejo Lambda. ¿Qué había sido? ¿El Metal Gear? Metal Gear, Guns of the Patriots. Buah, fíjate que ya llovió, ¿eh? Es verdad el juego. A mí me gusta, más que de Phantom Pain. Menuda historia. Al menos es un Metal Gear. Habría que hacer otro especial Metal Gear, la verdad. Sí, va a venir. Ahora podemos hablar de eso, porque como no está Gaspar, podemos ya acordarlo. Pero sí, la gente está pidiendo Metal Gear, y yo lo puedo entender. Así que, en fin, tendremos que evaluarlo. En todo caso, tenemos que irnos con lo siguiente. Vamos a ir con unos minutos musicales y volvemos enseguida con la sección de lo más old y lo más no old del momento. Thank you. Para los dos aquí. ¿Ah, sí? ¿Y quién lo dice? Yo soy el Sol. ¿Ah, sí? Pues que sepas que yo soy el... Cállate. Tú eres el No Sol. Y seguimos aquí en el Complejo Grande, programa de videojuegos independiente. Ya sabéis que podéis descargar nuestro podcast en complejogrande.com, en iVoox, en iTunes y, por supuesto, también en Spotify. Estamos en todas partes. Podéis seguirnos en nuestra cuenta de Twitter, Complejo Grande todo junto. Por cierto, ahora el Complejo Grande también tiene Blue Sky, porque es la moda. Y en este momento, pues, Blue Sky es arroba Complejo Holanda, ¿vale? La cosa esa de, no sé si te lo da, Blue Sky, Complejo Holanda, ¿vale? Así que es la moda, está bien. Exactamente, es la nueva moda. Por otra parte, estamos también en Facebook, que bueno, lleva el mismo camino a Facebook que nuestro foro. No, eso no es la moda. Eso es la moda, es justo lo contrario. Estamos también en Discord, y en Steam, somos mentores, etc, etc. Pero estamos en Discord. Y ahora mismo tenemos un montón de gente conectada, pero más activos aquí en el chat. Al señor Dafuno, Blimpor, Miki, Kyusha y Brutal Vomit. Y no sé si hay alguien más por aquí. Es que no me deja leer todos los nicks ahora. No sé por qué, no me está dejando leerlo. Pero bueno, que sepáis que hay gente conectada muy maja y muy bella, ¿vale? Así que gracias, gente, que estéis por aquí en el directo junto a nosotros. Y también a toda la gente que nos escucha y que escribe en el chat de Twitch, que sois un montón. Gracias, chicos. Espero que lo estéis pasando muy bien esta noche. Sin embargo, tenemos que continuar porque estamos en Sol y no Sol, señor David. Pues sí, la sección más de moda e inclasificable del Complejo Holanda. Vuelve, vuelve. Y además, hay una noticia de última hora, ¿eh? Cuidado. Cuidado. Óscar, nuestro corresponsal, va a decir algo. Adelante, Óscar. Sí, a ver, esto puede considerarse, volviendo a los términos antiguos, de muchas maneras, un no sol, un sol o un Bobby Kotick. Para mí es lo del medio. Porque vale. Se ha anunciado Horizon 3, pero chino. Y de Tencent. Vamos, que han fusilado a Horizon de una manera brutal. Si veis las imágenes que hay, que pululan por la red, bueno, tengo aquí una delante y pasaría por secuela o por DLC o por expansión. Es brutal. El nivel de ignominia que se han atrevido esta gente es tal cual. Es un Horizon de guerrilla, pero hecho por chinos y con bestias diferentes. Pero mira, aquí hay un vídeo con un gorila, un mamut. El mamut está... las coñas esas, que están diseñados cojonudos, es que dan el pego totalmente. Esto es borchenoso. Pero bueno, puede ser un sol, ¿eh? Joder, esto, pues, si tienes muchas ansias de Horizon, puede calmarte esas ansias tranquilamente. Bueno, a ver. Entonces, ¿tu conclusión qué es? ¿Sol, no sol, Bobby Kotick? No responde. A mí es un Bobby Kotick. Es un Bobby Kotick. Bueno, pues entonces lo puto peor de lo peor. Hay que... Porque el plagio es demencial, es una cosa... Hay que actualizar las etiquetas. Bobby Kotick ya está más que retirado de la industria. Hay que buscar nuevos protagonistas, ¿eh? Sigue siendo un hijo de puta, supongo, ¿no? Hombre, eso no sé. Así en bajito para que no nos escuche, pero... Eso no se pierde. Pero hay que actualizar las etiquetas, ¿eh? Bueno, pues fusilamiento brutal, un Shinji Mikami. Eso está bien, bien, bien visto. Y la verdad es que yo no he visto nada sobre este supuesto Horizon 3, pero tengo curiosidad por saber lo que han hecho y lo que han fusilado. Bueno, realmente me interesa. A ver, pues está bien. Spoiler, todo. Vale, o sea... Dios, qué terrible, Dicen A ver, Theo, Light of Motiran, que es como se llama esta cosa, es un RPG de supervivencia y de mundo abierto ambientado en una tierra posapocalíptica donde la civilización humana ha desaparecido y gigantescas bestias mecánicas conocidas como mecanimales dominan la naturaleza salvaje. Hostia, pues. Pero es que dicen que también es un juego que también tiene construcción. Está ligeramente inspirado. Ah, vale, claro. Si tiene construcción, entonces ya no pasa nada. La cosa cambia totalmente, ya, joder. Bueno, tienes razón, ¿eh? Que nuestro juego tiene construcción, ¿eh? Cuidado. No, aquí no ha pasado nada. Vale, vale, tienes razón. Bueno, venga, va. Está bien por cierto, visto. Porque la premisa argumental es exactamente igual que Horizon, por cierto, pero en fin. ¿Saben las plataformas? PC, PS5, iOS y Android. Madre mía, qué maravilla. Maravilla. Lo voy a reservar ahora. Fantástico. Ya acabaste, Oscar. Fin. Sí, a ver. Ah, bueno, espera, bueno, perdón. Dime, sí. 100 mecanimals diferentes. Eso es todo un zoológico. O sea, sigues dando información sobre el juego, ¿no? Sí, me sí, refiero. Pero esto ya era lo último. Ah, bueno, vale, vale, pues ya está. Creo que ya ha tenido suficiente protagonismo en el complejo Lanza. Ya se acabó. Efectivamente. Bueno, yo os he traído cosillas de todo un poco, ¿vale? Traigo un sol de cosecha propia, que no suelen abundar. Traigo un no sol. Y traigo algo un tanto extraño. Una especie de redención por mi parte, ¿vale? Ya explicaré lo que ha pasado porque es algo muy grave. Ha sido un error administrativo del complejo Holanda y hay que solucionarlo, ¿vale? No puede ser, no puede ser. Y tengo que arreglarlo. Pero eso será en la última parte de esta sección. Vamos a empezar por el Norsol, que es un detalle bastante feo, por cierto. Y si os hablo de Groove Street Games, no miréis Google, por favor. ¿Sabéis qué estudio es este? ¿Os suena de algo? No. El nombre me suena. Compañeros. Pero no sabría decir. Sed sinceros, si no miréis Google, no seáis cabrones. Groove Street Games. No me suena, David. No a te suena, Víctor. Pero no sé de qué. Te suena, Jorge, pero no sabes de qué. Y a ti, Oscar, ya estás mirando Google, seguro. No, vale, no. A mí bueno, sí, no lo digas. Voy no a lo dejar digas. Que lo digas tú. Vale. Bueno, Groove Street Games es un estudio que ha trabajado en títulos tan importantes como Ark Survival y el último, y no menos importante, Grand Theft Auto The Trilogy Remastered. ¿Vale? Ya sabéis, este pack de la trilogía GTA, que se llama Definitive Edition, que se lanzó hace ya hace unos 2 o 3 años y que estuvo rodeado de polémica. Realmente el desarrollo, o resultado, mejor dicho, fue bastante terrible, en realidad, ¿no? Había muchas expectativas con esta trilogía, juegos muy queridos, muy deseados, y al final, pues, en fin, el resultado no gustó, por motivos diferentes, por bugazos, por problemas, y sobre todo, porque todo parece indicar que Rockstar infravaloró un poquillo la magnitud de desarrollo, y apoyaron gran parte del mismo en el uso de IAs. Y eso generó conflictos, generó problemas un tanto extraños que costó mucho tiempo arreglar. El caso, amigos, es que después de 3 años, Rockstar lanzó la semana pasada un parche monumental. Monumental. Que arregló gran parte del estropicio de este Definitive Edition. Y lo dejó con un aspecto pues bastante potable, ¿vale? A falta de jugarlo yo de primera mano. ¿Cuál es el tema? Rockstar, que es una compañía, pues, que ya tiene sus, ¿cómo decirlo? Ya está más que sentada en esta industria, es una compañía de renombre y que allá donde va todo el mundo la mira y la observa, ha cometido un detalle bastante feo, y es que eliminó cualquier tipo de mención a este estudio. Recordemos que ellos fueron los que desarrollaron este título en su mayoría, y Rockstar se limitó a observar, a supervisar. Y parece que como resultado no le gustó, al final se tomó su pequeña venganza y los ha eliminado del mapa. Detalle un poquito feo, ¿no os parece? Porque bueno, a fin de cuentas, el juego se lo curaron ellos, lo hicieron ellos. No se hace. Independiente eso. De los problemas que hubiese. No se hace. Pero merecerían reconocimiento que tuvieron. Mm. ¿Vale? Así que Rockstar, ahí te has portado muy mal. No. El curro de la gente nunca se debe obviar. El trabajo jamás. Lo han tenido que hacer ellos. Al final Rockstar es el que ha tenido que hacer todo el chollo. Bueno, Rockstar. A ver, Rockstar es verdad que ya es experta en arreglar estropicios. También pasó con el Anua, si os acordáis. El Anua de Tim Bundy. pasó algo muy parecido. Salió muy mal optimizado ese juego. Pero, sí, pero creo, bueno. Creo recordar, David, fue un juego que no solo fue arreglarlo, sino terminarlo no, también. Fue asumir el desarrollo. Tim Bondi claro. Estaba en la mierda absoluta. Rockstar veía que ese proyecto no avanzaba para nada y antes de tirarlo a la basura dijeron, pues mira, pillamos nosotros la dirección y lo hacemos. La diferencia es que en el caso de Lenoir, Tim Bondi sí se menciona, nunca se obvió su aportación al proyecto, pero en este caso, pues en fin, un detalle pues bastante feo, ¿para qué vamos a negarlo? El curro de la gente nunca se debe menospreciar. Así que no solo para ti, Rockstar, lo sentimos mucho, pero aunque seas una grande, a veces haces cagadas monumentales. Muy mal. Bien, siguiente sold. Es personal en este caso, ¿vale? Y tengo que ofrecer mi sold de este año a GOG. A GOG. Ah. Tengo que hacerlo, ¿vale? Porque me ha ganado, me ha ganado. Veréis, yo con GOG tenía cierta, ¿cómo decirlo? Cierta sensación de asco. Vale, no se me ocurre otra palabra. Yo con Steam es, me parece la perfección absoluta y cualquier cosa que intente de algún modo acercarse al concepto de Steam me parece ya de primeras algo completamente olvidable. Algo como que quiere llegar a lo que es Steam y jamás lo conseguirá. ¿Vale? Y el tema es que yo la última vez que lo usé, ya llovió, había sido con The Witcher 3 en 2015, cuidado, en 2015. Pero pasó algo que me cambió totalmente la percepción, que fue el lanzamiento de Resident Evil Clásico en PC. Y solo en GOG, por supuesto. Así que pasé por el aro y me rescaté mi cuenta de GOG, la instalé y demás. Y compré el juego. Y empecé a curiosear, dije, hostia, pues mira tú qué cosas tiene GOG interesantes, ¿eh? Y he comprado los tres Resident Evil y los Mortal Kombat clásicos, ¿vale? El 1, el 2, el 3 y el Trilogy. Y la verdad es que cada vez que juego a PC, es decir, y últimamente es bastante con bastante regularidad, siempre que hay una partida Mortal Kombat, siempre es automático, ¿vale? Es como una costumbre ya que se ha quedado asentada en mi idiosincrasia videojueguil. Y es una cosa maravillosa, ¿vale? Es maravilloso. Me he divertido mucho configurando el tema del mando, porque, bueno, son las versiones de MS2. Y bueno, en fin, hay que hacer un pequeño trabajillo por debajo para que el mando lo reconozca, el mando de Xbox. Pero una vez conseguido y ver que todo funciona a la perfección, pues la verdad es que es una cosa gloriosísima. Bueno, aparte de una versiones de Mortal Kombat que yo nunca había probado, nunca jamás, y resultado sorprendente. Así que me parece un aliciente cojonudo tener estos juegos ya en tu juegoteca, clásicos eternos, que no es fácil de conseguir, realmente, cuidado, Parece muy obvio, pero no lo es. Y la verdad es que es una cosa riquísima, como decimos aquí, ¿vale? Entonces, para mí, GOG ya se ha ganado mi respeto. Y hay juegos muy interesantes, ¿eh? Está, por ejemplo, Silent Hill The Room, por mencionar algunos. Está el Legacy of Kain: Blood Omen, del cabrón Jorge. Bueno, el cabrón Jorge iba a decir el programa pasado, que ya fue hace 2 meses. Y hay ahí juguillo, ¿eh? Así que echarle un vistacillo, bueno, porque seguro que sorprende, ¿eh? Está muy bien. Como os gusten los clásicos de PC, los clásicos clásicos, ¿eh? Tipo Ultima, tipo los Tycoon, todo esto está ahí. Y me gustó mucho el tema del sello este que han anunciado los de GOG para de la preservación, ¿no? Se han comprometido a que todos los juegos que incluyan cierto sello que pone GOG, GOG se compromete a actualizar esos juegos para que funcionen en cualquier soporte actual, ¿no? De modo que aunque pasen los sistemas operativos y pasen los años, GOG va a seguir actualizando esos juegos. Es un tema de que, bueno, es un pacto que han firmado con la Asociación de Preservación del Videojuego, ¿no? Joder, pues y es un detallazo que les pone en un punto muy alto en lo que es, bueno, al menos en lo que yo creo que debe ser una tienda de videojuegos, ¿no? Que también tiene una responsabilidad en la preservación. Pues es una noticia cojonuda, la verdad. Y es una buena oportunidad para encontrar algunos juegos sorpresa de vez en cuando. Por ejemplo, Resident llegaron por sorpresa total. Fueron de los primeros juegos en entrar en esta política de la preservación antes de que anunciaran, porque esos juegos requirieron de un trabajo especial para hacer los ports a plataformas actuales, que lo hizo GOG, por cierto. Y otra cosa es que, por ejemplo, juegos como Diablo 1 solo se pueden encontrar en GOG, ni siquiera Battle.net tiene esos juegos. Creo que ahora sí, me parece. No, Diablo 1 no. Pero, por ejemplo, Warcraft 1 y 2 llegaron primero a GOG. y ahora los acaba de sacar Blizzard, ¿no? Pero sí, pero sacaron en remaster la recopilación. Efectivamente, Blizzard lo que sacó fue la remasterización. Sí, pero cuando la compras te dan los originales también. Lo sé porque la he comprado por duplicado. Es decir, los tenía en GOG y dije, hay que pillarlos también en Blizzard. No, no puede ser. No sé, pero hay juegos que solo se están pudiendo encontrar en GOG y que muchas compañías están dando licencias particulares, especiales, solo para sacar los juegos ahí porque son juegos total y absolutamente olvidados, ¿no? Yo tengo una pequeña colección de juegos que solo los había en GOG. Luego algunos salieron en Steam. Por ejemplo, yo no sé si este salió en Steam, que es el de Vampiro la Mascarada, el primero. Ese estaba en GOG solo y no sé si luego salió en Steam, pero... no sé si está en Steam, pero en GOG está. Sé que está Bloodlines, pero de la mascarada no lo sé, la verdad. Pues el primero está en GOG. Está en GOG. Y yo lo tengo. Y es un juegazo, es buenísimo. Pero un montón de juegos. O sea, los juegos clásicos, los Might and Magic, por ejemplo. No los héroes, sino los del Might and Magic, que son juegos de mazmorreo y tal. También están en GOG. Fue el primero en tener todos los Fallout, que luego llegaron a Steam también y tal, pero en GOG estaban. Un montón de juegos, un montonazo. Juegos como el, yo qué sé, el Locomotion de Chris Sowers. Settlers, o juegos así que están muy olvidados. O por ejemplo, Roller Coaster, Rayman. Roller Coaster Tycoon Deluxe está por ahí también. Empire Earth, por ejemplo, que es un juego muy olvidado. O sea, hay juegos así, ¿no? Igual. Está muy guay eso. Sí, a mí me flipa esta tienda. Todo lo que no hay en Steam, de juegos clásicos y tal, están aquí. Entonces puedes hacer como un mix. Tener unas cosas en un lado, otras en otro. Exactamente. Yo creo que han encontrado su nicho de mercado GOG para desmarcarse un poquillo de Steam y la verdad es que lo están haciendo muy bien. Y que, por cierto, el caso particular mío, Mortal Kombat Trilogy, la versión de GOG es cojonudísima, ¿eh? O sea... Es un juego que yo, honestamente, nunca pensé que volvería a ver en ningún tipo de soporte. Y, hostia, para mí es una joyaza poder jugar ese juego en PC acojonante. Vaya, es un Mortal Kombat cojonudísimo. Así que contentísimo de la vida. Y además de DRM free, todo. Te lo puedes llevar en un pendrive a otro lado y puedes jugarlo controlado sin tener que bajarte un cliente ni nada. Correctísimo. O sea que, francamente, bien, la verdad. Bueno. Francamente bien. Bueno, creo que no hay nada más que añadir al respecto. Y pasamos con esa pequeña excepción que vamos a hacer en el programa de hoy. Amigos, me remonto al especial Juegos de Nuestra Vida. Uf, ya ha pasado mucho tiempo, me acuerdo ya de eso. ¿El del año pasado? O de este año, perdón. El de este año. Sí, de este año. De este año. Vale, vale. Que ya se ha hecho veo, ¿eh? Sí, sí. El tema es que, como ya sabéis, tenemos unas vías oficiales para aportar los Juegos de Nuestra Vida. ¿Vale? Hay un plazo determinado, un plazo claramente establecido y unas vías para comunicar los juegos de interés, que son principalmente el foro y, bueno, yo diría que el foro y creo que nada más. Bueno, el foro y no sé si el chat también se permite. Yo diría que el foro principalmente, ¿no? El tema es que cuando ese programa se celebró, yo... pasé olímpicamente de leer los mails, porque, bueno, en fin, es un programa que al final está muy establecido, el contenido está muy claro y, por lo tanto, como no hay, digamos, acciones habituales, pues yo me olvido de leer los mails porque no hay motivo para ello, en realidad. El tema es que a los pocos días de hacer el programa me dio por mirar mi correo del complejo y me encontré que alguien nos había enviado su juego de la vida, de su juego de... bueno, el juego de su vida, mejor dicho. Y dije yo, hostia, este oyente se ha quedado sin padre ni madre, videojuegamente hablando. O sea, se ha quedado solo en el mundo. Sí. No tiene el no aparece el complejo Landa para acomodarle en la cama, ¿vale? Y decirle, tranquilo, estás a salvo. Y le dar un beso en la frente. Exactamente. No pasa. Esto no puede quedar así. Y me quedé con esa espinilla clavada... Y me torturaba cada noche, ¿vale? Lo pasaba mal. Y el programa que hicimos de especial de Legacy of Kain, pues evidentemente tampoco se podía hacer eso porque era un especial con todo bien atado y bien atado. Pero hoy es el día, ¿vale? Hoy es el día y voy a leer este mail de este usuario. Voy a leerlo con mucha pasión y arrepentimiento. Dice lo siguiente. Es de nuestro oyente José Lax. Y dice así: buenas noches a todos y gracias por una temporada más del Complejo Holanda. En esta ocasión, y ojo, ojo, porque realmente viene que ni pintado. En esta ocasión, la niebla de Silent Hill 3 es protagonista del juego de mi vida. Programa temático totalmente. Le guardo un cariño especial a la tercera entrega por ser el primer juego de la saga que pude jugar, reconociendo que Silent Hill 2 es el clímax total de la saga, pero la historia de Heather siempre tendrá lugar en mis pensamientos. Y es que nunca olvidaré esa primera partida por muchos motivos. Antaño, justo enfrente de mi casa, había un videoclub donde se podía alquilar juegos. Una de esas tardes, donde bajaba a echar un vistazo a las pelis y los juegos nuevos que tenía, me llamó mucha la atención una portada bastante perturbadora, con la cara de una chica medio difuminada y el título de Silent Hill 3. Directamente me atrapó la carátula y la sinopsis. Fue una sensación de terror y a la misma vez de querer jugarlo como fuera. Así que me llevé el juego conmigo y esperé la noche para probarlo. El impacto que me causaron los gráficos en una PS2 fue brutal. El nivel de detalle era enfermizo. La ambientación y los sonidos en la oscuridad me ponían los pelos de punta. Y esa banda sonora que era perfecta. No había nada igual para mí en ese momento. La primera partida me costó horrores, pero era una gozada sentir todo aquello. Las partes donde pasabas a ese mundo de sangre, óxido y sonidos que te machacaban el cerebro te causaban un estrés que tenía que pausar la partida para que bajaran las pulsaciones. Son esas experiencias que te marcan como jugador y moldean tus gustos. Años después, aún lo sigo jugando de vez en cuando, rememorando esas mismas sensaciones que causan la primera vez. Y es que siempre es un placer volver a ese pueblo maldito donde la niebla te atrapa y ya no puedes escapar. Pues ya está, cumplido. Su aportación ya pasa a la historia del complejo, ya es eterna. Y ya es eterna y, por cierto, queda firmado. Y nomine patria. Queda firmado. Así que, José Lax, disculpas por no haber leído el mail en su momento. ¿Vale? Ahí está tu aportación. Grandísimo Silent Hill. Viene aquí el invitado para el programa. Y aparte, pues una experiencia pues con la que coincido plenamente. ¿Vale? Silent Hill te toca en el alma. ¿Vale? Y no de la mejor forma posible, pero te la tocan. Así que nada, no sé si alguien quiere decir algo mal al respecto, pero por mi parte está todo finiquitado. Pues en ese caso, nos vamos a ir directamente con el análisis. Volvemos a Silent Hill. Los juegos más recientes no son un secreto para el Complejo Holanda. Escucha nuestra opinión. Análisis. Y nos vamos al pueblo más terrorífico de la historia de los videojuegos, señor David. Uf, yo pensé que este día no llegaría jamás, ¿eh? Pensé que este día iba a ser una especie de sueño, porque hace unos cuantos años, si me dicen que Silent Hill iba a volver con un remake del 2, honestamente, no me lo creería. ¿Por qué? Bueno, porque la saga quedó en el ostracismo durante mucho tiempo. Bueno, a mí parece que no encontraba su nicho adecuado para lanzarlo. Y aparte, como ya todos sabemos, pues con mí en los últimos años ha estado de capa caída, ¿no? Un perfil muy bajo. Así que yo lo daba por perdido. Pensé que Silent Hill es una saga completamente mítica, con obras maestras, que siempre está bien recordar. Pero que nunca volvería. O a lo mejor no volvería de la mejor forma posible, también, ¿no? Pero, carajo, me equivocaba, por fortuna. Equivocaba por fortuna. Y ha vuelto, y vaya se ha vuelto. Ha vuelto por todo lo grande. Y la verdad es que... y claro, yo hacía muchos años que no tenía tanto hype por un juego. Muchos años, El mes anterior al lanzamiento... yo estuve obsesionado literalmente con Silent Hill 2 Remake. Obsesionado, o sea, me veía... estaba todo el día en el foro de Steam, viendo novedades... El perfil de Bloober Team en Twitter, buscaba información por todos sitios, cualquier tipo de actualización, me veía los vídeos que ya existían de manera repetida en bucle, La ilusión era brutal. Hasta el punto de que al final opté por comprar la versión deluxe en PC. Ya sabéis que esa versión que te permitía acceder al juego 2 días antes del lanzamiento oficial, o sea, el día 6 de octubre. Y luego compré versión física en Play 5, por supuesto, ¿no? Entonces fue una especie de apoteosis de Silent Hill. Y el día que se lanzó, el domingo 6 de octubre, que se activó en el horario español a las 6 de la mañana, me puse el despertador para levantarme a las 7, dormir un poquillo más, tener todo listo, ya preparado en PC y tal, y sentarme, empezar a descargar y jugar, ¿no? Y de verdad, tanto la noche anterior como el día de levantarme, lo hacía con una ilusión brutal, pero brutal. Es como para mí fuese el día previo a Reyes. O sea, es uno de esos momentos que se me quedan grabados, ¿eh? Con esa ilusión tremenda de decir, por fin ha llegado este día, joder, por fin. Me senté tranquilamente, descargué el juego y me puse a jugar. Y la sensación fue inolvidable. Inolvidable. Y vamos a explicar el porqué de este juego, si ha funcionado, qué tal lo ha hecho Bluebertín, en qué cosas lo ha hecho muy bien, qué otras no lo ha hecho tan bien. En general, la experiencia es sobresaliente, ¿eh? Ya os avanzo. Pero bueno, siempre hay detalles que comentar. Bien, sobre la historia de Silent Hill 2, la verdad es que aquí yo me gustaría, pero no es posible. Bueno, porque no hay tiempo material para ello y aparte no es, digamos, el objetivo de esta sección. Pero la historia de Silent Hill es una historia apabullante. Apabullante. Tiene una complejidad y un lore que merece, incluso diga que merece estudio. Merece paciencia para entenderlo. Tesis doctoral. Sí, sí, de verdad, ¿eh? O sea, es un guión hecho con una genialidad absoluta. Porque es un Silent Hill que al final su historia se desmarca un poquillo de la tendencia habitual de la saga, ¿no? La saga Silent Hill al final rota sobre una idea muy bien definida, que es esa dimensión oscura de Silent Hill, ¿no? Esa especie de, vamos a decir, de dioses oscuros que de algún modo influyen en la gente de Silent Hill, ¿no? Hay como una especie de dimensión oscura que siempre está presente ahí, ¿no? Como una secta que adora a esos dioses y que su influencia se deja notar en esa ciudad, ¿no? ¿Qué pasa? Que Silent Hill 2 al final es como una historia que se aísla de todo eso, al menos en parte, y va por otro camino completamente diferente. O sea, digamos que se desmarca de todo lo demás. Es una historia que tiene una profundidad y unas interpretaciones que van más allá de lo que el jugador puede ver a simple vista. Entonces, de verdad, si algún día hacemos un programa sobre la historia de Silent Hill 2, os aseguro que nos llevaría más de 2 horas de programa. Porque es una historia fascinante, fascinante, fascinante. Y que además tiene unas teorías y tiene, digamos, un mensaje escondido que es brutal. De hecho, Bluebertín, de una manera muy inteligente, con diferentes tweets, con diferentes confirmaciones y demás, en realidad ha confirmado gran parte de esas teorías, ¿no? Las ha confirmado, ha como redundado en esa idea que siempre estuvo durante 20 años pululando por la gente que adoraba este juego, entre los que yo me incluyo, ¿no? Han sido muy inteligentes con el marketing del título. Y la verdad es que es una historia acojonantemente buena, de verdad. Pero o sea que evidentemente este programa no podemos profundizar en eso porque no toca. Así que nos limitamos a contar la premisa que todos sabemos. James Sunderland llega a Silent Hill porque recibe una carta de su mujer. De su mujer Mary, que lleva ya varios años muerta. Donde le pide que vaya a su lugar especial, que por supuesto es Silent Hill. ¿Por qué James accede a hacer eso? ¿Por qué recibe esa carta? ¿Qué está pasando realmente? Amigos, eso es una historia que merecería un programa entero para contarlo. Así que lo dejamos ahí. Pero no se puede contar más. Realmente, por desgracia, no se puede contar más. Pero ya os digo, es un guión maravilloso. Maravilloso. Bien. Este juego ha sido para mí la confirmación de que hay que respetar a la gente, hay que respetar el trabajo de la gente. Con Bloomberg se fue especialmente cruel, especialmente injusto. Hubo mucha bilis, hubo muchas discrepancias, hubo una cierta tendencia a desprestigiar o rechazar cualquier información que salía a la luz. Y me alegra decir que hemos asistido durante el mes de octubre a una de las mayores cerradas de boca que se han visto en esta industria. Incluso periodistas profesionales que observan a Bloomberg con desprecio. Ya no digo lo de la gente de redes sociales y demás, que bueno, al final la gente de redes sociales dice un montón de mierda. Pero que ya sean profesionales de este mundillo los que también pongan un poco el dedo en la llaga, clama al cielo. Pero bueno, después de lo que comentó Víctor de ese clickbait asqueroso, pues ya nada sorprende en realidad. Pero al final, Bloomberg ha callado bocas. ¿Y cómo ha callado bocas? Con su trabajo. Con su puto trabajo. Y es una lección de vida. Respetad el trabajo de la gente, hijos de puta. Respetadlo, coño. Ya está bien, joder. Fíjate, ya está bien, hostia. Fíjate, David, que es que sabía que iba a pasar esto, ¿eh? ¿Te acuerdas cuánto insistimos aquí en el programa cuando se anunció el juego? Tengan paciencia, esperen a que saquen el juego, no sé qué. Y varios programas dedicados a eso, y también hubo gente que nos criticó por ese tema, ¿eh? Porque esa gente no con mala intención. Yo creo que redirigidos un poco por ciertas personas que por algún motivo empezaron a extender un poco como la noticia de rumor de que esto iba a ser un fracaso, ¿no? Y al final, pues me alegro tristemente se están comiendo sus palabras. Sí, sí, están comiendo su mierda. Pero claro, luego al final Víctor dice, ay, Bloomberg me ha callado la boca, ya tienen otro vídeo para mostrar, ¿no? Al final también las tornas se vuelven a su favor. Pero en realidad, para mí es una lección importantísima. Respetad el trabajo de la gente. Después cuando salga el juego y se pueda jugar, ya podéis decir lo que queráis. Pero de verdad no soltéis mierda por soltar porque es un detalle feo. Y hay gente currando en esto, que se esfuerza cada puto día por sacar todo adelante. Y que, oye, hacer videojuegos no es sencillo, no es nada sencillo. Así que, por favor, un puñetero respeto. Dicho esto, hablemos del juego en sí. ¿Qué ha hecho Bloomberg? Bloomberg ha sido extremadamente respetuosa con Silent Hill 2. Muy respetuosa. Tremendamente. Es más, os digo una cosa. Masahiro Ito, que es el diseñador de criaturas de Silent Hill, o sea, es una puta eminencia dentro de la saga, es un tío con una mente enfermísima, estuvo en este desarrollo. Eso es bueno. ¿Cómo, perdón? Si eso es bueno. Este enfermo. Sí, a ver, es bueno, es bueno. Enfermísima. Claro, una mente enfermísima, pero cuando la llevas por el buen camino, aporta cosas maravillosas, ¿no? Pero en realidad es algo muy turbio, ¿no? Es algo terrible, pero el talento no conoce de crueldad o de alegría, Oscar. El talento es talento y ya está. Y este tío, pues tiene una mente enferma, creativamente hablando, y es capaz de plasmar cosas increíbles que a la gente le han marcado, ¿no? Entonces, de una manera muy inteligente, cuando me dijo, Masahiro, tío, Silent Hill 2 Remake, queremos que estés aquí con Bloomberg. Y ahí estuvo Masahiro. ¿Qué pasa? Masahiro, curiosamente, paradójicamente, fue la persona que quiso meter más, digamos, más elementos externos a la experiencia Silent Hill 2. Vamos, entre comillas, era el tío que quería hacer un montón de locuras al margen de lo que es la experiencia original del juego. Y Bloomberg le dijo, Masahiro, tío, no, por ahí no. ¿Vale? O sea, fijaos en la curiosidad del asunto, ¿eh? O sea, llega aquí Bloomberg, que es realmente un poco la novata, entre comillas, en el mundo de Silent Hill. Y la que incluso podías pensar, bueno, claro, es que son novatos y tal, tienen su forma de hacer videojuegos, a lo mejor quieren pasar su impronta a este juego y la cagan, ¿no? Y quieren inventar y no se puede inventar. Pues no, ellos fueron los que realmente querían ser fieles hasta el extremo respecto al juego original, y Masahiro fue el que se iba un poco de madre, ¿no? Y al final equilibraron fuerzas. Pero el hecho de que esté Masahiro en el desarrollo, para mí ha sido una señal de calidad acojonante, porque las criaturas de este Silent Hill Remake están muy a la altura, ¿eh? Son maravillosas. Bien, ha sido muy respetuosa con el juego original. En este sentido, ¿qué quiere decir? Que el desarrollo es el que debería ser un Silent Hill, sin más. No se trata de reinventar la rueda, no se trata de ofrecer experiencias que coqueteen con planteamientos ya muy manidos por todo el mundo. No se trata de eso, se trata de respetar la esencia del juego original y mejorar aquello donde se puede mejorar. Nada más. ¿Qué ha hecho Bloober? Bloober, digamos, ha cogido la tecnología actual, tecnología en sentido amplio, tanto la tecnología que le ofrecía el Unreal Engine, la tecnología que le ofrecen las máquinas disponibles a día de hoy, ya sea consolas o PC, y ha expandido la experiencia. Esto quiere decir que, por ejemplo, cuando el juego comienza, y comienza de esa manera tan icónica, en ese baño terrible, en ese aparcamiento donde James reflexiona sobre el sentido de la vida, cuando llegamos a la ciudad de Silent Hill, esa ciudad está mucho más expandida. Es una ciudad mucho más, no sé si decir viva, pero más accesible para el jugador. Hay muchas más zonas, hay muchos más elementos que ese lore lo alimentan constantemente, porque tú puedes hacer habitaciones, a tiendas, a negocios, a lugares que antes eran inaccesibles, donde encuentras documentos, donde encuentras archivos, donde encuentras información, que al final, muy al estilo la saga Souls de From Software, pues te va contando cosillas de Silent Hill, ¿no? Para que vayas un poco tomando nota de lo que está pasando allí. Entonces, ha expandido la experiencia, y era algo, en realidad era algo obligado, ¿vale? Porque, en fin, la tecnología lo permitía ya. Pero siempre desde el respeto, ¿vale? Es decir, esta expansión de contenido jamás se escapa del guión establecido. Nunca. Es 100% Silent Hill. Cuidado, ¿eh? 100% Silent Hill. Entonces, es una delicia, porque al final, lo que tú ya conocías desde hace muchos años, lo que tú viviste de chavalín o no tan chavalín hace 20 años, sigue ahí, pero sigue expandido, aumentado, enriquecido, pero siendo Silent Hill, ¿vale? Y eso es una idea cojonudísima, cojonudísima. Entonces, en aquello donde Bloober, digamos, ha expandido la experiencia, donde la ha expandido, lo ha hecho muy bien, lo ha hecho muy bien. Y el desarrollo además es idéntico. Víctor comentó hace algún tiempo, y tiene razón realmente, Víctor dijo algo así como que las mecánicas de Silent Hill, las mecánicas clásicas, tampoco son complicadas de imitar a día de hoy. Esto es realmente, es completamente cierto. O sea, son mecánicas que ya realmente están muy vistas, lo cual no es malo de por sí, ojo, ¿eh? O sea, no estoy criticando ni mucho menos, pero es una mecánica que ya se conoce, que al final hemos vivido con ella mucho tiempo, que funciona, pero que es realmente sencillo, entre comillas, lo de que sea sencillo, es sencillo plantearse hacer un juego, un remake, que respete esa mecánica, ¿vale? La dificultad aquí era hacerlo de forma y manera que la experiencia Silent Hill se mantuviese, digamos, intacta. Y eso es lo que ha hecho Bloober, lo ha hecho francamente bien. Porque tú cuando juegas este Silent Hill 2, cuando, yo que sé, estás en los apartamentos, en el hospital, y cuando afrontas los puzzles, cuando afrontas el conseguir ítems, interactuar con el entorno, investigar, recopilar información, recopilar objetos importantes, todo apesta a Silent Hill, todo apesta a Silent Hill. Pero es que además, Bloober le da una vuelta de tuerca, ¿vale? Es como que los puzzles que ya conocías, o los que tú pensabas que conocías, les dan una vuelta de tuerca para que tengan más profundidad, para que no te puedas acomodar de ningún modo, para que aunque tú conozcas Silent Hill 2 al dedillo, jamás eso es una ayuda para ti, jamás pueda ser una especie de revulsivo para que todo sea más llevadero. No. Es Silent Hill 2 porque lo ves a simple vista, pero lo que te pone en pantalla, los retos que te propone son completamente diferentes, ¿vale? Básicamente es lo mismo o muy parecido, pero el desafío es diferente, ¿vale? Y hay puzzles absolutamente icónicos, por ejemplo, el puzzle de las monedas en los apartamentos, que aquí sigue presente, que aquí el fundamento es el mismo, pero el puzzle en sí evoluciona, te plantea más retos, más enigmas. Y además, ojito, ese puzzle, como otros elementos del juego, tiene influencia de cara al final de la aventura, de cara al final que puedes conseguir. Lo cual pues está francamente bien. Es decir, todos los ingredientes que tiene un Silent Hill, es decir, los finales diferentes según las actuaciones del jugador, según lo que haga, lo que no haga, aquí también se expande. Y hay ciertos elementos, ciertas decisiones que el jugador toma y que tienen influencia directa en el final. Lo cual es una idea cojonudísima, todo se ha dicho. Con lo cual el desarrollo aquí realmente es el de siempre. No ha variado, no ha evolucionado como uno puede esperar, porque no se trata de eso realmente. Se trata de ofrecer lo que en su día vivimos, expandido, que sea fácilmente reconocible, pero que no traicione la esencia de Silent Hill, y no lo ha hecho en absoluto. Ya os digo, si os gusta este tipo de desarrollo, si os gusta el concepto de survival clásico de ir por habitaciones, por entornos, buscándote la vida, consiguiendo recursos, consiguiendo objetos o archivos que te puedan ayudar en tu aventura, aquí lo vas a conseguir. No hay ningún tipo de elemento que recuerde a otros juegos de Bloober. Me refiero con esto a juegos que jugablemente a lo mejor eran mucho más simples. Por ejemplo, The Medium. The Medium es un juego que aquí en Complejo nos gustó mucho, pero que comentábamos que era un título simplificado, ¿no? Que no tenía quizás la complejidad de los Bloober clásicos, no tenía ese desarrollo más intrincado, ¿no? Era un juego más lineal, mucho más llevadero, donde era relativamente sencillo avanzar sin ningún tipo de problema. No hay rastro de eso, ¿vale? No, esto no es un juego narrativo, no es un correpasillos que no tenga alma, no. Para nada. Es un Silent Hill con todas las letras, ¿vale? Con todas las letras. El inventario, combinar objetos, perderse por el entorno, consultar el mapita, aquí he hecho esta puerta porque no se puede acceder, tengo esta llave, voy a mirar el mapa, ¿qué puerta para esta llave? etc. Todo eso sigue como siempre. Y Bloober, ¿qué ha hecho en ciertas zonas? Digamos que ha expandido, ha añadido como una especie de... ¿Cómo decirlo esto? Sin que a lo mejor pueda pervertir la experiencia. Ha añadido como un nuevo desafío en cada zona. Bueno, en casi todas las zonas, mejor dicho, no en todas. Y es como expandir un poco, aumentar el mapa original. Y estos desafíos son, ¿cómo decirlo? Son, la esencia es la misma, realmente, pero son un pelín más llevaderos, son un pelín más directos, ¿vale? No son tan intrincados, sino que ofrecen al jugador, pues digamos, una forma de proceder un poco más sota caballo rey. Es decir, hay que ir por aquí porque hay que conseguir un objeto aquí, hay que ir por aquí porque hay que conseguir un objeto aquí, hay que ir por aquí porque hay que conseguir un objeto aquí, y cuando tengo los tres objetos ya puedo avanzar. ¿Vale? Es como un pelín más lineal, si se permite la expresión, pero que no queda en absoluto mal. ¿Vale? Está bien hecho, me refiero. Es algo que no desentona, no chirría. Es un poco diferente al concepto original, pero igualmente enlaza muy bien con lo que es, digamos, el mapa original, o con lo que es el desafío original, o lo que es, digamos, las zonas más críticas del Silent Hill 2 original, ¿no? O sea, es la aportación propia de Bloober. Es, oye, aquí está nuestro granito de arena más arriesgado, aquí lo tenéis, y la verdad es que a mí me ha gustado lo que han hecho, ¿vale? Es verdad que a lo mejor, y aquí doy un pequeño palito, pero también es un palito precedido por una mejora sustancial, tiene que ver con la zona del laberinto de Silent Hill 2 original. La zona del laberinto a mí es una zona que en el original a mí no me gustaba mucho, me parecía bastante coñazo en realidad. No sé si la recordáis, los que hayáis jugado Silent Hill 2, pero digamos que era una zona un poco inspirada, ¿vale? Una zona pues muy pesada, era un laberinto en sentido literal, era muy fácil perderse, eran entornos muy, muy cutres en el sentido de que eran pasillos y pasillos y pasillos, y perdía un poquillo el encanto, digamos, de los otros escenarios tan icónicos como el hospital o los apartamentos, ¿no? Era como una cosa que a lo mejor bajaba un poco el nivel de lo que hasta el momento estabas viendo durante el juego, ¿no? Bloober lo ha hecho muy bien porque esa zona tiene un atractivo cojonudo, está muy bien hecha, o sea, se nota la mejora sustancial, y si ahora sí es un entorno con más personalidad y que gusta jugarlo, y está más trabajado, y expande un poco el diseño original. Pero sí es verdad que en esa expansión que hace, hay un momento en el cual pues te plantea una especie de desafío tipo oleada de Gears of War, ¿no? Y a mí eso pues sí que no me gustó. Yo creo que ahí ya la cosa, bueno, ya por un derrotero que no es el digamos, el genuino Silent Hill. Pero vamos, es un palo que doy por darlo, por decir algo malo, por decir alguna cosa negativa, que seguramente tampoco lo sea en sí misma. Pero bueno, como yo soy una persona pues muy apegada a este juego, a esta saga en general, pues mi exigencia en cuanto a respetar el original es digamos, pues quizás un poquillo enfermiza, ¿no? Pero vamos, es un pequeño palito que doy que realmente tampoco tiene mucha importancia en realidad. Y además viene precedido por mejorar un escenario que en el original, ya os digo, que personalmente me parecía muy deslucido. Así que en realidad tampoco tengo mucha más queja, todo se ha dicho. Así que, conclusión, el desarrollo de este remake es el que todo el mundo esperaba. se mantiene fiel a la esencia original y no hay ningún tipo de cambio al respecto. Es que no lo hay porque no tenía que haberlo. Es lo que todos conocíamos y ya está. Y está muy bien hecho. Y punto, no hay más. Y es más, os digo, los puzzles, el planteamiento de los puzzles y cómo los puzzles han cambiado respecto al original, la vuelta de tuerca que se ha dado de los puzzles me parece también cojonudísima. Cojonudísima, ¿eh? O sea, está chapó, chapó. Muy currado, la verdad, muy currado. Bien, otro elemento para mí clave de este juego. Y espero que me entendáis en lo que voy a decir ahora, porque a lo mejor me cuesta un poquillo explicarlo. Tiene que ver con el combate. A ver, cuando el Silent Hill 2 original, el combate era funcional. ¿A qué me refiero con funcional? Me refiero a que era un combate que no sorprendía, que era un combate sin ningún tipo de profundidad. Era un combate que tenía que estar porque tenía que estar, sin más. Porque hay enemigos y hay que confrontarlos de algún modo. Punto, ya está. ¿Vale? Digamos que Silent Hill no se esforzó demasiado en hacer un combate atractivo o adictivo. No, funcionaba correctamente porque no había ningún tipo de problema, pero era algo que el jugador hacía porque no quedaba más remedio que hacerlo. No sentía ningún tipo de, ¿cómo decirlo?, de satisfacción por combatir a los enemigos. No había nada que destacase especialmente en esa faceta. ¿Qué pasa? Cuando se mostraron los vídeos de Silent Hill 2 Remake y cuando ya el juego se pudo jugar in situ, el combate es muy bueno. Sorprendentemente bueno, es muy divertido en este juego combatir. Y es muy simple en realidad, porque James golpea y esquiva, no hace más, no bloquea ni tal. Pero está muy bien hecho, porque su personaje ágil golpea con mucha contundencia. Con un enemigo que cae al suelo, puedes patearlo con una crueldad brutal. Y James grita y dice, y grita y pisa y pisa y pisa. Y golpeas y esquivas. El enemigo te escupe y James se limpia la cara. Es decir, es un combate. Coño, que está bien hecho, que es un combate divertido. Te mola dar hostias en este juego, te mola matar enemigos. Y las armas de fuego, el gameplay está también muy bien implementado. Las armas, la pistola pues tiene su retroceso, la escopeta tiene su retroceso, el rifle tiene su retroceso. Hay que tener cierta habilidad para dar en el momento adecuado. Cuando golpeas una extremidad a un enemigo, el enemigo cede y puedes combinarlo con un golpe, con un arma cuerpo a cuerpo. Es decir, el combate en conjunto está muy bien hecho, es muy divertido. Pero amigos, esto es un problema en realidad. Es un problema. Para mí lo es. Porque quizás no debería ser así. No sé si me entendéis un poquillo. Quiero decir, realmente, un Silent Hill nunca debería ser así. Porque no es el objetivo del juego. No es lo que uno espera de un Silent Hill. Es decir, aquí ya me meto quizás en camisas de once varas porque ya tiene que ver un poco con la historia de Silent Hill, con las reflexiones de Silent Hill 2, con la propia historia de James, con lo que James está haciendo en Silent Hill. No tiene mucho sentido que el combate sea así, sea tan contundente y tan divertido y tan incluso al estilo Souls. Porque a James solo le falta rodar. Es tan ágil y tan contundente que solo hace falta rodar. ¿Qué pasa? A ver si logro explicarme. En realidad, no había alternativa. O sea, Bloober ha hecho lo que tenía que hacer porque la industria a día de hoy lo exige. Tú no puedes crear un sistema de combate que sea un combate de hace 20 años, que sea funcional sin ningún tipo de aliciente y que sea pues rudimentario y absolutamente básico. Porque si lo haces, la gente te va a comer. Te va a comer, la industria te va a comer, te va a demonizar por hacer un sistema de combate tan jodidamente simple y tan jodidamente poco inspirado. Entonces realmente Bloober ha hecho lo que tenía que hacer por el bien del juego. Por el bien del juego. Ahora quizás me explico mejor. Vale, para mí va en contra de lo que es un Silent Hill porque el combate nunca ha sido un aliciente y nunca debería serlo por razones argumentales. Pero claro, es que aquí estamos hablando del negocio, amigos. Estamos hablando de que el juego triunfe, de que el juego llegue a más gente, de que el juego la crítica lo vea con buenos ojos. Por lo tanto, realmente la exigencia del mercado así lo establece. El combate tiene que ser divertido. Tiene que ser. Tiene que estar bien implementado. Tiene que ser un combate eficiente y que el jugador combatiendo se divierta. No hay otra alternativa. Entonces, lo entiendo. Es un punto positivo porque lo es y la mejora es abismal respecto al original. Pero con ese pequeño hándicap de que realmente quizás no era lo que se buscaba, ¿no? O no debería ser. Un Silent Hill nunca debería ser así. Ya os digo, por motivos argumentales, por lo que es Silent Hill en su esencia más básica. Pero, de verdad, al final han hecho lo que tenían que hacer. Punto, ya está. No hay que darle más vueltas a esto. Han hecho lo que tenían que hacer y lo han hecho francamente bien. De verdad, mira que me sorprendió porque, de verdad, es tremendamente simple, es golpear, esquivar y poco más. Pero es que funciona a la perfección. Es más, a veces incluso buscas combatir a los enemigos, ¿eh? Buscas darte de hostias y combatirlos. Y en este sentido también tengo que decir una cosa, los enemigos son cojonudos. Sobre todo los mannequins. Los mannequins son estos enemigos que son como maniquíes, como son como extremidades de maniquíes que tienen vida propia, ¿no? Los mannequins en este título son enemigos terribles porque le añaden una dimensión de mal rollismo considerable. Me explico, los mannequins son, en su concepción original, en su concepción más básica, son enemigos que están completamente estáticos. Es decir, tú vas andando por el escenario y ellos simplemente esperan a que tú te acerques. A simple vista a lo mejor no los ves, no es que estén pululando por el escenario, andando o buscando un objetivo, no. Ellos están quietos esperando la presa. El tema es que a medida que el juego avanza, ves que tienen comportamientos que no tenían antes. Es decir, a lo mejor tú estás jugando y de repente ves que una figura corre de una habitación a otra. Simplemente corre y se traslada de una habitación a otra. A lo mejor tú estás por un escenario, iluminas el escenario y de repente ves que debajo de una mesa hay una figura extraña que no habías visto a simple vista. Y de repente el mannequin aparece. O que está en una esquina esperando detrás de una puerta a que tú accedas a ella, ¿no? O a lo mejor está retorcido en una parte del escenario que es muy complicado acceder a ella o verla a simple vista y de repente el mannequin te sorprende, ¿no? Y eso al final te genera mucha inseguridad y mucha tensión porque encima, cuando están así estáticos, la radio no los detecta. Entonces, ese giro de guión de los mannequins es francamente bueno. Y ojo, hay otro enemigo del que no puedo hablar, que ya es la apoteosis, ya es el enemigo más terrible que te puedas echar en cara, ¿no? Y no lo de Midgard, por supuesto, ¿eh? Pero digamos que Bloober no solo ha hecho un combate divertido, sino que los enemigos también tienen un comportamiento, tienen una agresividad, una forma de interactuar con el jugador que antes pues tampoco existía. Antes era enemigo, vale, tres disparos y muerto, ya está, se acabó. Ellos simplemente andaban a por ti y no hacían nada más, ¿no? Aquí no, aquí tienen rutinas mucho más agresivas, mucho más desafiantes, ¿no? Entonces, de verdad, al final la reflexión de todo esto es que el combate es muy divertido, tanto por el combate en sí, por el control, la jugabilidad, como por el comportamiento de los enemigos. Con lo que, ya os digo, en realidad está francamente bien. Y para mí el tercer pilar importante de este Silent Hill, he hablado del desarrollo, he hablado del combate, para mí el tercer pilar es la narrativa. La narrativa. La narrativa Silent Hill 2 es fundamental porque ahí está gran parte de su encanto, está gran parte de sus alicientes, ¿no? ¿Cómo se cuenta la historia? ¿Cómo la historia se transmite al jugador? ¿Cómo se hacía originalmente y cómo se hace en este remake? Pues se hace con esa narrativa visual, con esos archivos que tú vas encontrando, esos papeles, esas cartas, que parece que no tienen ningún sentido, parece que son, digamos, afirmaciones aleatorias de un trastornado, de un loco. Pero cuando empiezas a construir en tu cabeza lo que es Silent Hill 2 y empiezas a descubrir un poco lo que se esconde detrás de todo esto, te das cuenta de que todo tiene mucho sentido. ¿Mm? Es una historia que se cuenta con esos pequeños retazos de elementos que vas encontrando y también, por supuesto, con la propia narrativa más literal. Es decir, la narrativa que te cuentan los personajes, las cinemáticas, cómo interactúan entre ellos. Y aquí ya es el apoteosis, ya es una cosa demencial. De verdad, hay un tema que yo quería dejar un poco para el apartado técnico, pero creo que tiene más sentido mencionarlo aquí. Tiene que ver con el tema de las expresiones faciales, ¿no? Cómo se han recreado los personajes de este Silent Hill 2 Remake. Y el trabajo de Bloober ha sido de matrícula de honor. Yo es de lo mejor que he visto en mi vida. O sea, la expresión de James, del personaje principal, que es un personaje que además va evolucionando, va cambiando. Va cambiando su percepción de ciertas cosas a medida que avanza la aventura. Sus gestos, su cara cuando asiste a ciertos eventos, los diálogos que tiene con algunos personajes. Por ejemplo, hay un diálogo que a mí me marcó muchísimo, que tiene lugar con María. Personaje de María. Vamos a decir, para que la gente me entienda, un diálogo que tiene lugar cuando María está encerrada. Ese diálogo en el remake, cuando James habla con María y empieza a dudar sobre lo que está viendo, el gesto que pone, la forma en la que tiene de dirigirse a María, la forma que tiene de hablarle, ya no solo hablarle, sino el tono de voz que utiliza, sino también cómo mira a María, cómo gesticula, cómo habla con los gestos, es apoteósica. Me pareció una maravilla. Una maravilla, porque su cara lo decía todo. Su cara lo decía absolutamente todo. Una cosa es lo que decía él y otra cosa es lo que su cara manifestaba. Y conseguir eso es muy complicado. Muy complicado. Y ojo, porque yo siempre pensé que el remake a lo mejor iba a chirriar en ciertos elementos, ¿no? Por ejemplo, temas de expresiones faciales, la forma de crear el gesto humano, los gestos humanos. Y la verdad es que no ha sido así. Es que es brutal lo que han hecho. Es que es tremendo. Es tremendo. Además, todos los personajes. No solo me refiero a James. Eddie es un personaje que ha mejorado muchísimo en este remake. Muchísimo. Eddie era, ya ves, su locura la ves mucho más clara, su locura, que antes. Su locura ya es literal y absoluta. Lo mismo se puede decir de María. Exactamente lo mismo de María, ¿no? Es decir, ese personaje extraño, conflictivo, que no sabes muy bien por qué está ahí, ni su fundamento, ni su razón de ser. También cómo se dirige a James, cómo le habla, cómo va el personaje cambiando a medida que la aventura cambia, ¿no? A medida que la aventura va avanzando. Igualmente. Y por supuesto, Claudia, que Claudia se criticó mucho en los trailers originales, ¿no? Y joder, el personaje es maravilloso, ¿no? Entonces, no sé, me ha sorprendido muchísimo, me ha sido muchísimo todo lo que. Bueno, he dicho Claudia, me he confundido, ¿eh? Me refería a Angela, me he confundido con Silent Hill 1. Ya os digo, para mí era un apartado que pensaba que iba a chirriar enormemente y no ha sido así para nada. No ha sido así para nada, es decir. Magistral, magistral, y aparte ya os digo, era algo fundamental porque al final la narrativa de Silent Hill 2 es gran parte de su razón de ser. Y es un desafío importante llegar a ese nivel, y lo han hecho con matrícula de honor. O sea, me atrevo a decir, sin ningún tipo de duda, que la narrativa de este remake es mejor que la original, mucho mejor, ¿eh? Los personajes tienen muchos más claroscuros, los ves más claramente, con mucha más profundidad. Están más aprovechados que antes, sobre todo el tema de Angela, que era un personaje que en original, al final, es como que se dejó un poquillo de lado, ¿no? Es decir, lo mismo con Eddie. Eddie también tenía su momento, su clímax, pero, joder, le faltaba ese saber más sobre él, o por lo menos entender más su comportamiento, ¿no? Y todos están muy bien trabajados, todos están a un nivel altísimo, altísimo. Así que en ese sentido no tengo mucho más que decir. Y por cierto, también menciono a Laura, en este caso a Laura, la niña también de Silent Hill 2, la niña que también tiene un protagonismo muy especial, muy importante, y aquí también está muy bien representada, ¿no? Quizás a mí es el que menos me ha impactado a nivel de respecto al original, pero igualmente está a un nivel muy alto. Quiero deciros con esto. La historia con la de Silent Hill 2, esa historia de varios frentes, de varios personajes que tienen un secreto terrible, que al final todos concluyen en Silent Hill y no saben muy bien por qué, pero a medida que el juego avanza, descubres el porqué de cada uno de ellos. Todo está a un nivel altísimo. Son personajes muy atractivos, que vas conociendo sus miserias, sus mierdas, sus historias terribles. Y está todo muy bien contado, muy bien contado, ¿verdad? Y están todos muy bien aprovechados, que era lo importante, era lo importante. Así que en ese sentido, narrativamente, el trabajo es brutal, brutal. Por lo tanto, para mí son tres pilares claves: jugabilidad, combate y narrativa. Y en todos ellos, la experiencia es de sobresaliente. Incluso el combate, que ya os digo que para mí el combate era una cuestión quizás más criticable por la concepción del Silent Hill original. Al final, el resultado, pues, es el que tenía que ser. Tiene que ser un combate bueno, porque si no, insisto, la crítica te iba a devorar. Bien, Superado este trance, vamos a temas técnicos y aquí la verdad es que ya ha avanzado el tema de las expresiones faciales de los personajes, el trabajo de todos ellos es magnífico, magnífico. Y la verdad es que Unreal Engine aquí se muestra en todo su ser, el Unreal Engine 5. ¿Qué pasa? Yo no sé si sois conscientes un poquito de la polémica que ha habido con Silent Hill 2 Remake en relación a el stuttering. Vale, seguro que Dab puede hablar un poquillo sobre ello. La verdad es que no es algo que se haya hablado mucho de ello en los medios más conocidos. Yo sé lo que viví mis carnes en la versión de PC. En la versión de PC, en los foros de Steam, había bastante enfado al respecto. ¿Qué ocurre con la stuttering? Pues es una situación en la cual el juego parece que nunca es fluido al 100%. Es decir, siempre hay como un pequeño microcorte, que a lo mejor no es muy perceptible, pero que está ahí. Y hace que la experiencia nunca sea 100% fluida. El juego te puede ir de putísima madre, pero siempre hay un pequeño corte, un pequeño bajón de frames, que no es grave, no es una cosa que te impida jugar o que te dificulte la experiencia, pero que siempre está ahí. Y el tema es, y siempre está ahí, me refiero tanto en PS5 como en PC, no es que ninguna plataforma se desmarque de eso, ¿no? Y a pesar de que han sacado parches, a pesar de que hay formas alternativas para intentar mitigarlo, nunca se va del todo, ¿no? A ver, en realidad esto es una cuestión un poquillo, ¿cómo decirlo? Quizás no sea tan grave en realidad, me explico, hay que ser un poquillo más exigente para verlo como un defecto imperdonable. Realmente no lo es, honestamente, porque la experiencia se puede disfrutar perfectamente, pero sí es algo que quería mencionar porque además los medios han pasado un poquillo de puntillas respecto a eso. Y quería aportar un pequeño contrapunto que merece la pena mencionar, ¿no? Y que debe estar ahí. El juego visualmente es una gozada, es una absoluta gozada, ¿no? El todo el tema del lumen se usa a la perfección, los reflejos del entorno, esas superficies mojadas, como James se refleja en dos elementos del entorno, la niebla de la ciudad me parece maravillosa, las zonas interiores también están muy trabajadas, todo el tema de trabajo texturizado, de iluminación es brutérrimo, la ciudad de noche también es maravillosa, ¿no? Donde ves ahí un poco el juego de luz que tiene el juego, ¿no? Donde ves ahí, pues, yo que sé, luces de neón, donde ves ahí, pues, semáforos y demás, como iluminan la ciudad de manera terrorífica, ¿no? Y como la lluvia tiene efecto en el entorno. Es decir, el trabajo es brutal, es absolutamente brutal. No hay ningún tipo de crítica al respecto, salvo ese tema de rendimiento, ese un poquillo trompicones a veces, ¿no? Y también, por decir algo negativo, entre comillas, es verdad que algunas animaciones son un pelín extrañas. Empezando por el propio James. James tiene una forma quizás de andar o de hacer giros y demás un poco artificial, si se puede decir así, ¿no? Insisto, es una crítica un tanto con la boca pequeña porque me parece un poco vergonzoso criticar esto, pero hay que decirlo todo. Hay que decirlo todo y mencionar tanto lo bueno como lo no tan bueno. Ya os digo, técnicamente el juego es una gozada, una absoluta gozada. Silent Hill 2 se ve como nunca se ha visto. Y ya os digo, salvo esos pequeños temas de rendimiento que están ahí presentes, y por cierto, no solo en Silent Hill 2, sino en otros juegos que utilizan Unreal Engine 5, me refiero, parece que es un problema sistemático de este motor, salvo eso. Bueno, también debo decir, que se me olvidaba, parece que Lumen es el sistema de iluminación, digamos, intrínseco a Unreal Engine 5. Parece que esta iluminación genera ciertos conflictos con los sistemas de rescalado que todos conocemos, ¿no? Pues del DLSS, el de AMD, el que lanzó Sonic hace poco con PS5 Pro. Parece que genera un tipo de conflicto con Lumen, en el sentido que genera artefactos extraños en el entorno. Y ojo, esto ya lo he visto también con la versión de PC, ¿eh? Me refiero, no es cosa exclusiva de consola, lo he visto en la versión de PC también. Es decir, ves cosas en el entorno, ves cosas en la iluminación que no son naturales, ves pequeños artefactos, es decir, pequeñas figuras o pequeñas, no sé cómo definirlo, pequeñas sensaciones etéreas, extrañas, que no tienen que estar ahí, como si fuesen estelas raras, objetos que se mueven y dejan una sensación de ghosting brutal, cosas que tienen como movimiento que no deberían moverse, sino que están ahí como si fuesen intermitentes. Es decir, cosas que a lo mejor no tendrían que estar ahí, que no cuadran excesivamente con lo que estás viendo en pantalla, ¿no? Incluso un defecto muy habitual es que cuando James está, digamos, a lo mejor justo enfrente de una fuente de luz, por ejemplo, imaginaros la luz pasando por una puerta con cristales, ¿no? Cuando pones a James justo enfrente de esa puerta y lo mueves, ves cómo va dejando una estela a su alrededor, ¿no? Ves cómo su entorno va dejando una estela ensombrecida que queda bastante mal. Entonces, ese tipo de defectos están presentes. Es verdad que varios parches lo han mejorado, lo han pulido considerablemente, pero no de manera definitiva, ¿vale? Entonces, parece que hay un pequeño problema con el sistema de escalado que todos conocemos y el uso de Lumen. Insisto, no sé si esto se va a arreglar en el futuro, si se va a pulir el Unreal Engine, si se va a actualizar y se van a, digamos, a pulir o se va a mejorar en sucesivos en los años posteriores. Pero a día de hoy, pequeños defectos, pequeñas cuestiones técnicas y visuales que están ahí y que hay que decirlas, ¿vale? El juego técnicamente es una maravilla, pero creo que es justo decirlo todo. Hay que decirlo todo. Y también lo bueno y lo no tan bueno, ¿vale? Así que he querido dar un pequeño toque más técnico a este análisis. Ya os digo, críticas no tengo demasiadas, pero hay pequeñas cosillas que hay que pulir. Y en cuanto a sonido, maravilloso también. Otro trabajo espléndido. Fijaros, hay un detalle que a mí me impactó mucho y que tiene que ver con el principio del título, ¿no? Cuando tú empiezas y vas avanzando con James, vas bajando, digamos, vas accediendo a la zona del cementerio, que es la zona en la que empiezas prácticamente, donde te encuentras a Angela. Y ahí en esa zona hay una iglesia. Hay una iglesia, pues, pequeñita, una iglesia ahí que no tiene así mucha razón de ser. Y bueno, te acercas a ella. Digo no que tiene mucha razón de ser porque realmente no aporta nada al juego. Está ahí porque tiene que estar porque es un puto cementerio, ¿no? El tema es que cuando te acercas a ella, y te acercas a la puerta de la iglesia, notas cómo el aire se cuela por debajo de la puerta. Es una puerta vieja de madera y notas cómo el aire, cómo la corriente se mete por debajo de la puerta, ¿no? Es un detalle genial. Genial y además que es muy fácil que el pase desapercibido porque seguramente tu intención es tirar para adelante y ya está, porque ahí no hay nada que te pueda aportar nada en ese momento del juego. Es sencillamente una iglesia y ya está. Pero te acercas a ella y ves, como insisto, como el viento se cuela por esa corriente, se cuela por debajo de la puerta. De una manera muy sutil, pero también muy clara, ¿no? Y el sonido para mí es algo importantísimo, por una cuestión muy simple, porque es gran parte del atractivo que tiene Silent Hill. O sea, Silent Hill tiene esa sensación de agobio constante que mencionaba nuestro oyente en su presentación sobre Silent Hill 3. Gran parte de eso se consigue por el sonido, por el audio, por el trabajo de sonido. Por lo tanto, era fundamental que se consiguiese. Y se ha hecho, se ha hecho. Se ha hecho, se ha hecho. Fijaros, para mí hay un momento icónico en este juego, tanto en este como en el original. Para mí es un momento que recordaré toda mi vida, hasta el día de mi fin, porque me dejó muy tocado, me dejó muy marcado. Me heló la sangre hasta el infinito. Y es el momento en el cual tú accedes a la sociedad histórica de Silent Hill y de ahí a la prisión de Toluca. ¿Vale? ¿Cuál es el tema? Que en ese ascenso a los infiernos de la prisión, en esa escalera infinita, que accede a la prisión, que es una escalera exageradamente larga, hay un sonido de fondo que a mí me hace un sonido terrorífico, indescriptible. Es, como decir de algún modo, es como una sirena de barco, pero una sirena de barco del infierno. Del puto infierno. Es un sonido desagradable. Un sonido que da mal rollo. Y que a medida que avanzas, a medida que vas bajando las escaleras, se hace más perceptible, se hace más intenso. Y de verdad es como bajar a la locura absoluta. Y está aquí en este juego, está presente de una manera magistral. Magistral, está aquí. Y es una cosa deliciosa, de verdad. Ya sé que a lo mejor esto es muy subjetivo y que a lo mejor la gente no me entiende, pero cuando yo llego a ese punto del juego y sé lo que me voy a encontrar, espero que esté a la altura. Y está a la altura, vaya si está, ¿no? También otro sonido que a mí me ha acojonado mucho. También la prisión de Toluca. No sé si os acordáis, hablo un poco en general para la gente que me esté escuchando. Cuando seguimos al patio de la prisión, En el patio es una zona pues muy amplia. Muy amplia. Que aquí en el remake, por cierto, el patio está muy currado porque, digamos, todo eso que os decía de que los puzzles están como un poco dopados, en el sentido que están más currados, en esta zona del juego se nota la perfección. En ese patio, cuando tú vas moviéndote por el patio, escuchas un sonido muy extraño. Un sonido que son como caballos. Son como caballos que están trotando. Que trotan. Y que a veces trotan, pero trotan como si estuviesen muy cerca de ti, ¿vale? Como si de repente te fuesen a atropellar, ¿entendéis? Es un sonido que no tiene ningún sentido, no tiene ninguna razón de ser. No, o sea, no tiene nada. O sea, no. Es una cosa que está ahí sin motivo aparente, porque no hay nada en el juego que te recuerde a caballos o que te vayas a encontrar un caballo. A lo mejor ni siquiera es un caballo, es una sensación mía personal. Pero está ahí. Y cuando tú lo percibes y lo notas, dices tú, hostia, ¿qué es esto? ¿Qué es esto? Amigos, eso es Silent Hill, eso es Silent Hill. Desconcertar al jugador, generarle intranquilidad, generarle desasosiego, confundirle con los sonidos del infierno, para que se asuste, para que no entienda lo que está pasando, ¿no? Debo decir una cosa que también no me gustó mucho, y también estos pequeños palos que le doy. Hay un momento en el juego original que a mí también me lava la sangre, porque está muy bien conseguido. Es una jugada de genio. En la prisión, cuando tú llegas a la prisión, hay una zona que es como un pasillo, digamos, muy amplio, ¿no? Y en el pasillo, a la derecha de James, hay celdas. ¿Qué pasa? Cuando vas avanzando por ese pasillo, hay una celda que emite que la radio capta con una fiereza brutal. Es como que la radio se intensifica de una manera bestial, como si hubiese algo ahí terrible, como si hubiese algo, una amenaza superlativa. Y realmente el juego nunca te muestra lo que hay ahí. Ves como James mira fijamente a la celda, porque además en este juego, en el remake, bueno, a la hora del original, ya os digo que en el remake esto no está presente. Simplemente quiero decir que James, esa costumbre de James de mirar cualquier cosa que destaque en el entorno, también está presente en el remake. Es decir, James siempre está mirando todo aquello que le llama la atención, objetos, ítems, enemigos. En el remake también está presente ese gesto de James para ayudar al jugador. Bueno, vuelvo a lo que estaba contando. En el original siempre veías que James miraba fijamente a la celda, fijamente, es como que su cabeza se dirigía a esta celda de una manera impertérrita. No apartaba la mirada para absolutamente nada. La radio sonaba a todo trapo, como si fuese, ya os digo, una cosa terrible, terrible, terrible. Y nunca sabías lo que era. Nunca jamás sabías lo que era. Nunca. Y por ahí pasabas un montón de veces y siempre había esa sensación de que allí había alguna amenaza terrible, algo colosal, algo que te lava la sangre, que James miraba más fijamente, pero nunca sabías lo que era porque la cámara nunca te mostraba lo que había en su interior. De hecho, no había nada en realidad. Bueno, ese detalle de genio en el remake no está presente, por desgracia. Esta zona no está presente. Ese toque de calidad no lo han metido. Pero ya os digo, es una de las pocas cosas que no están. Y había que decirla también, ¿no? Pero, joder, es que de verdad me emociona hablando de este puto juego. Voy a cortar ya porque si no esto va a extenderse demasiado. En conclusión, el sonido es cojonudo y le hace justicia al juego y así debería ser. Ya, el trabajo sonoro en un Silent Hill tiene una importancia capital. Capital porque realmente es gran parte de su encanto. Y como ya avancé antes, los diálogos, la interpretación de los personajes, de los actores de doblajes, también cojonudísima, ¿vale? Es decir, toda esa expresión facial se viene complementada por una actuación a la altura. Sobre todo en el caso de James. Para mí el actor que hace James Sunderland me parece un tío que lo borda absolutamente. Lo borda. Así que es un trabajo también magnífico, magnífico, magnífico. Como conclusión, pues yo estoy tremendamente feliz. Tremendamente feliz. Para mí es de los mejores remakes que he jugado en mi vida. Está, a mi juicio, a la altura del remake del Resident Evil 1, que es mucho, es decir, mucho, en mi caso. Está a la altura. ¿Por qué? Porque apesta Silent Hill, apesta por todos lados, pero es un juego diferente. Es un juego diferente. Al final, Bluebird ha hecho su juego. ¿Vale? Ha hecho su juego. Es Silent Hill 2, se ve claramente, pero ha hecho su juego. Sin más, es decir, aunque tú conozcas al dedillo Silent Hill 2 de pe a pa, da igual, este juego es diferente. ¿Vale? Es lo mismo, pero diferente. Porque ha mejorado todo lo que había que mejorar. Ha sido respetuosa. El apartado técnico es apabullante, el apartado sonoro es apabullante. Y aquellos momentos de expansión, aquellos momentos de Bluebird de decir, oye, vamos a para nuestro toque, nuestro toque personal. Vale, hemos expandido un poco la narrativa del juego. Lo han hecho muy bien. Muy bien. De verdad, todo suena a Silent Hill. Incluso los finales nuevos, que por cierto hay finales nuevos, que también aumentan un poco el lore de la saga, también están muy bien. Son finales que casan con lo que debe ser un Silent Hill. Es decir, son finales que cuando tú los comparas con los finales icónicos del juego original, con los finales, digamos a decir, entre comillas, canon, porque no hay un final canon realmente, todos son canon en realidad, son finales que están a la altura. Que están bien llevados, que están bien traídos, que tú lo ves y dices, joder, pues tiene sentido el mundo que este final esté aquí. Es un final que no desentona para absolutamente nada. Es decir, chavales, que es un remake cojonudísimo, cojonudísimo. Es un trabajo colosal, brutal. Bloober le ha caído a la boca a la gente de una manera bestial. Y para mí es el GOTY este año sin ningún tipo de duda. Sin ningún tipo de duda. Porque más allá de que sea un remake de Silent Hill 2 buenísimo y que el juego original lo respete y lo supere, es un grandísimo juego de terror también. Es un grandísimo juego de terror. Lo es. Te llena la sangre. No estás tranquilo jugando. Hay amenazas constantes. Hay sonidos extraños. Sonidos que no tienen explicación. Que te perturban el cerebro. Y esto es Silent Hill, amigos. Y ha vuelto. Está aquí otra vez. Vuelve Silent Hill. Y ha vuelto por la puerta grande. Y hay que celebrarlo. Hay que celebrarlo, joder. Así que yo estoy felicísimo. De verdad, felicísimo. Felicísimo. Ahora estoy jugando en Play 5. Y estoy disfrutando como nunca. De verdad. No me canso de jugarlo. Para nada. Es colosal, colosal, colosal. Y ya está, me paro aquí porque me he expandido demasiado. No sé si alguien tiene algo que decir, pero yo estoy abierto a preguntas o lo que sea. Antes creo que fue en el chat de Twitch, preguntaba, que me tuviste con la mano levantada 10 minutos, hijo puta, y ni me miraste. No, perdón, es que sí, dime. Me puedes interrumpir, Oscar. Tú interrúmpeme lo que quieras porque no pasa nada, tío, de verdad. Interrúmpeme, no hay ningún problema. En el tema del combate, que a mí también me lo parece. Sí. Preguntaron si se parece al de Homecoming. A mí me parece que es heredado totalmente de Homecoming, la verdad. Por cierto, muy bien esto, porque quería meter una cosilla que, por cierto, en el último parche se ha resolucionado. Un tema técnico que, aparte de lo que comenté de la iluminación del lumen y de los sistemas de rescalado y del stuttering, hay una cosa que ha mejorado bastante y es el tema de las colisiones, el sistema de colisiones. A veces fallaba. Quiero decir, a veces tú a un enemigo lo golpeabas o lo pisoteabas y no había resultado. ¿Vale? Aunque el enemigo estuviese a una distancia literal respecto a James, o sea, estaba ahí. Pero a veces fallaba, no muchas veces, no en una cosa reiterada, pero en ocasiones había un pequeño problema con el sistema de colisiones. Y lo han pulido en el último parche. De hecho, el parche lo menciona como una de las cosas que han arreglado. Dicho esto, la pregunta, sí, se parece mucho a Homecoming, es cierto, se parece mucho, sí, sí, sí. Sí, se parece mucho, es cierto. En aquel juego, a nivel narrativo, tenía su explicación también, porque el protagonista era un militar. Pero... Sí, igual, sí, sí, bueno. Igual sí, ahora... Sí, sí. Igual en este no tiene, a nivel narrativo no tiene tanta explicación. A ver, exactamente, supones... Oscar. Eso es lo que os decía antes con esa paja mental que me metí yo solito de que había que hacerlo, pero no había que hacerlo. Es eso, Oscar. Es que James es un hombre normal y corriente, me refiero. Es un tío y no tiene ningún tipo de formación militar, no tiene nada. ¿Vale? Y de repente combatiendo es Dark Souls, ¿vale? Tú pones a James en Dark Souls y se carga a todos los enemigos de hostias. Porque el tío es súper ágil, el tío esquiva y golpea con una fiereza bestial. Es como John Wick conoce a Dark Souls. Está muy bien, jugablemente, pero no tiene sentido. Ahora quizás me entendáis. Efectivamente, no tiene sentido. Pero insisto, la pregunta sí, es Homecoming 100%. Juego, por cierto, bastante menospreciado. Sí, pero porque yo creo que lo fue porque a nivel de puzzles es el de los más simples de la franquicia. Creo sí, que a nivel concuerdo. De puzzles no estuvo a la altura. Concuerdo, pero después concuerdo. En otras cosas está muy bien. Introdujo ese combate que era muy bueno. Introdujo, bueno, a ver. Otro pueblo que no era Silent Hill. Introdujo también. Bueno, no introdujo, pero. El tema de la ambientación estaba conseguida en aquel juego. Aunque gráficamente en algunas zonas era un poco pocho. Pero bueno, estuvo bien. Yo creo que fue un juego bastante chulo. Sí, a mí me gustó, pero entiendo que tenía cosillas que pues le impidieron a lo mejor llegar a un reconocimiento más positivo, ¿no? Pero sí, a mí me gustó. Me parece un buen juego y aparte tenía eso que el combate estaba bien resuelto, la verdad. está bien resuelto. No sé si hay más preguntas o alguien más quiere aportar algo. Sí, solo decir que ese problema que comentabas antes de posible stuttering y tal, no es stuttering en realidad. Eso lo que pasa es que hoy en día hay muchos motores de gráficos que cómo está utilizando el desarrollo es que para cargar las zonas hay pequeños saltos, porque a veces tienen que cargar shaders en memoria o cargar cosas complejas en memoria y tal, y entonces hace como un pequeño salto. Normalmente eso se suele ir aligerando a medida que el mapa ya se cargó, y entonces cuando vuelves... No es por compilación de shaders. Te lo digo porque yo lo juego varias veces en PC y siempre ocurría. No, pero en PC ocurre igual, ¿eh? O sea, eso ocurre. Sí, sí, pero me refiero que yo volví a rejugar mapas ya cargados previamente y seguía viéndose defecto. Sí, es por la compilación de shaders, porque de hecho, en el parche que metieron, ellos metieron cuando el juego se lanzó, a los pocos días lanzaron un parche que metió una compilación de shaders un poco más agresiva. ¿Vale? Cosa que no existía antes. Pero stuttering seguía presente ahí. Bueno, stuttering o lo que sea. He dicho stuttering porque es lo que. Comúnmente se refieren como el transversal stuttering, por ser más técnicos. Y aunque tú el juego lo rejuegues varias veces, sigue estando presente. Es decir, no es que se vaya aligerando, es que sigue estando ahí. No, pero yo me refiero a que cuando digo rejugar el juego, no me refiero a que te pases el juego y lo vuelves a jugar o tal. Me refiero a que cuando tú estás en una zona, la zona de visitas, vuelves a la anterior... en la misma sesión, sin cargar partida, etcétera, y luego vuelves a la otra, lo que quedó cargado en memoria en esa sesión normalmente suele funcionar. Pero es que este problema que estamos hablando es un problema que tienen los motores modernos ahora mismo, por cómo están utilizando. Bueno, yo te pongo el caso de Robocop Rogue City, que cuando se lanzó la demo había un problema de ese tipo, más bestial, y cuando volvías a rejugar ese nivel ya no había ningún tipo de problema. No sé si te refieres a eso. Es decir, tú repetías el nivel y ya el juego iba perfecto. Iba perfecto, ¿eh? Iba perfecto. El caso es que hay que mencionarlo. Es decir, independientemente del motivo que sea, que yo tampoco llego a ese nivel de conocimiento, yo me he informado porque al final en el foro de Steam la peña. Sí, tiene Steam, problema, la gente claro. Es mucho más exigente, ¿no? Y me parecía para mencionar, porque creo que hay que mencionarlo, joder. Porque al final es algo que está ahí y la gente quiere decir, hostia, ¿por qué el juego a veces me da esos pequeños toquecillos extraños, ¿no? Bueno. No sé qué decirlo, y está ahí presente y es algo curioso. Me parece más grave el tema de los artefactos extraños por el lumen. Me parece más molesto en realidad. Pero bueno, ese ya es otro debate, vamos a meternos en eso porque tampoco vamos a aportar nada al respecto, ¿vale? Es un tema ya que además pues ahora está un poco más de moda por el tema de PS5 Pro y el PSSR y estas cosillas. La gente está rabiando muchísimo, ¿no? Bueno, en fin, ya está, no hay más. No sé si alguien quiere decir algo más, o quiere preguntar algo más o no. Creo que está todo el pescado vendido, ¿no? Pues nada, juegazo, ¿verdad? Juegazo. Juegarral del copón. Ya os lo digo yo. Bueno, pues está aquí el análisis y nos vamos ahora con la última sección. ¡Ahora nos vamos a la mierda! La mierda. La mierda. Pues no salimos de la temática Silent Hill hoy, David. Cuéntanos. Claro, no salimos, ¿no? Por fortuna, por desgracia, en este caso, por desgracia, no. Bueno, por cierto, antes me hice la pecho un lío con Claudia, Ángela, Laura, pero nada, es la emoción del momento, ¿no? Merecería la Ángela de Silent Hill 2, Laura, la niña, y Claudia es personaje de Silent Hill 3, ¿vale? Que he dicho porque me he hecho la pecho un lío y he confundido un poquillo a la gente. Bueno, sí, esta mierda me gusta, es una mierda rica. Porque quiero aportar un poquillo más de profundidad a esta sección, ¿vale? Vamos a contar cosas de desarrollos trolescos. Ay, amigos, año 2012. Ese año que pudo ser y no fue, ¿eh? Ay, Konami, ¿quién te ha visto y quién te ve? Vamos a dar un pequeño de contexto, compañeros, que igual este os pillo un poco despistados. Fijaros, Silent Hill fue una saga que en realidad, a pesar de que lleva mucho tiempo en el ostracismo, fue una saga que durante la década de los 2000 tuvo muchas entregas en realidad, ¿eh? O sea, fue una saga muy prolífica, fue una saga que al final el jugador percibía como que siempre estaba ahí, ¿vale? Siempre hay un Silent Hill porque, joder, porque tiene que haber un Silent Hill. Como siempre hay un clásico Barça-Madrid, pues tiene que haber un Silent Hill, joder, porque ya es costumbre en esta industria, ¿no? Como siempre un Resident Evil tiene que haber un Silent Hill. Y eso realmente en la década de los 2000 era así. Un montón de Silent Hill, el 2, el 3, el 4, Origins, Homecoming, Shattered Memories, bueno. ¿Perdón? Downpour. Bueno, pero Downpour es de los 2000 ya, más de los 2000. Ah, bueno, 10, sí, vale. Refiero a la primera década, vale, Oscar. Vale. ¿Qué está pasando en todo, coño? Bueno, hubo ahí muchas entregas. Era una saga que ya estaba, digamos, interiorizada como prolífica. ¿Qué ocurre? Que Konami dijo, hay que dar una vuelta de tuerca a esto, porque esto no funciona. ¿Qué pasa? Silent Hill al final se convirtió en una saga nicho. Una saga que al final compraba pues la misma gente de siempre. No aumentaba su rango de jugadores, ¿no? Realmente Silent Hill nunca fue una saga ultramillonaria. Nunca lo ha sido en realidad. El más que más vendió fue Silent Hill 2 y vendió creo que 1,5 millones de copias. Sí, creo que el remake ya lo ha superado. De hecho, sí. Lo cual es una muy buena noticia. Pero nunca fue una saga que estuviese al nivel de Resident Evil en realidad, ¿eh? Seamos sinceros. El tema es que Konami quiso, en el año 2000, realmente 2011, quiso hacerlo, quiso darle una vuelta de tuerca a todo esto, quiso como que la saga Silent Hill renaciese sus cenizas, como que llegase a más gente, como si fuese el año de Silent Hill. No lo fue. Fue la tumba de Silent Hill. Y explicaremos por qué. Konami, ¿cómo afrontó este proyecto? Quería lanzar tres Silent Hill importantes en su faceta, en su contexto adecuado, mejor dicho. Silent Hill Book of Memories, que Silent Hill no tiene nada. O sea, es un diablo wannabe bastante cutrongo. Es un diablo con skin de Silent Hill y muy poco inspirado. Pero que fue juego de lanzamiento. Bueno, de lanzamiento, sí, de lanzamiento. No sé si fue exactamente de lanzamiento. De PlayStation Vita, esa gran consola con una carrera muy dilatada en el tiempo. ¿Vale? Un juego totalmente olvidable. No es que estuviese mal, es que no era un Silent Hill. Era una especie de rareza que al final nadie recuerda. Silent Hill Downpour, que ya mencionó Oscar antes, que iba a ser la entrega, vamos, más importante en el sentido de que iba a aumentar la saga, iba a continuar la saga, iba a aportar otro juego más a sus historias canon. La entrega importante, entre comillas, ¿vale? Ambiciosa, con un planteamiento más de mundo abierto, entre comillas, un sistema de combate más evolucionado, etc, etc, etc. Un Silent Hill bastante bueno. A mí me gustó Downpour, tenía cosillas un tanto tróspidas, pero eso todo me pareció muy bueno en general. Tenía ideas muy bien ejecutadas. Y es verdad que Silent Hill aumentó la experiencia hasta niveles desconocidos. Así que, bien hecho, ¿vale? Había cosas no tan buenas. Fue un juego que al final pasó sin pena ni gloria. La verdad, es una lástima. Pero como Silent Hill canon, como Silent Hill importante, bueno, iba a hacer numerado no. Como Silent Hill importante dentro de la saga, la verdad es que fue una buena aportación. Pero igualmente no consiguió, digamos, romper esa barrera de fans de Silent Hill, de aumentar un poco el rango de jugadores que la saga tenía en ese momento. Y un tercer juego, Discordia, que iba a ser el juego para intentar atraer a más gente, para intentar recordar a la gente lo bueno que es Silent Hill, que es la HD Collection. La HD Collection, uno de los atracos más importantes a la saga Silent Hill, una de las mayores herejías de esta industria. Eso fue un una herejía absoluta. Fue un engendro. Un engendro. El mejor engendro de la saga. El mejor engendro de la saga. Pero Oscar, hay una historia preciosa detrás. Bueno, no es preciosa, es una mierda. Pero hay que contarla, ¿vale? Una historia increíble de traiciones y de ideas mal llevadas. Bien, para Konami este juego era importante, ¿eh? Cuidado, ojito. Sabéis que estamos en una época en la cual los remasters están muy de moda. No, están de muy de moda antes y ahora. Es como que ya también los remasters ya forman parte de nuestra vida como jugadores. El tema es que, si os acordáis, God of War, cuando Sony lanzó el remaster de God of War, pues es como que se abrió un poco la veda. Se abrió la veda de los remaster. Y entonces empezaron a hacer remasters de todo, de Splinter de Prince of Persia, de Metal Gear Solid, de todo, de Doom, de todo, remaster. Por cierto, van a volver. Van a volver, sí. Y el tema es que Konami quería, por supuesto, que Silent Hill tuviese su momento de gloria, ¿vale? y quería un remaster de Silent Hill. Y lo hicieron. Pero un remaster que además iba a tener importancia capital, porque iba a traer los clásicos, los juegos más icónicos, a las nuevas generaciones de jugadores, ¿no? Para que viesen qué era un Silent Hill, para que viesen lo que era el terror de verdad, ¿no? Para que confrontara un poquillo la idea de Resident Evil con Silent Hill. Y era un proyecto más importante de lo que a lo mejor uno podría esperar. ¿Qué pasa? Pues pasó cosas muy terribles. Bien, Konami quería que este juego se lanzase en 2011, en noviembre de 2011, coincidiendo con Halloween. No pudo ser. No pudo ser por lo que os voy a contar ahora. Konami contrató un estudio que se llama Higgins. ¿Vale? Un estudio que ya desapareció, por desgracia. De hecho, desapareció al poco de hacer el Silent Hill HD Collection, a los pocos meses o años. Y que su carrera hasta el momento se había caracterizado por hacer los juegos de Glee. ¿Os acordáis de Glee? La serie esta de chavalines que cantan y tal. Bueno, una serie muy conocida hace años, ahora no tanto. Que, por cierto, pequeño off topic, hay un reportaje en HBO sobre el proceso de producción de esta serie y es terrorífico, ¿eh? O sea, es terrorífico, lo digo honestamente. Terrorífico en el sentido de que hay un montón de mierda por detrás, muy jodida, ¿eh? Hay gente que al final se trastornó, se suicidó y es un mundo muy jodido este de la interpretación, esos niveles. Bueno, cierro los topics, ya sigo con lo mío. Bueno, Higgins era un estudio que tenía sus cosillas, me ha dicho los juegos de Glee. Trabajó también Oscar en un Vandal Hearts, por cierto, un Vandal Hearts, quiere decir, no fue lo único que hicieron. Pero bueno, era un estudio desconocido. En esa época había dos estudios que destacaban mucho en estas lindes. Digital Eclipse y Bluepoint Games. Vale, un poco los estudios estrella para hacer estos remasters. Bluepoint Games no pudo acometer este desarrollo, yo creo que porque hicieron el de Metal Gear Solid. Creo que esa es mi teoría, ¿eh? Como decían el de Metal Gear Solid, pues no pudieron desarrollar el remaster de Silent Hill, ¿no? Bien, Konami contrata a esta gente y la idea es muy simple. Remasterizar los dos juegos originales, o sea, Silent Hill 2 y Silent Hill 3, en apartado técnico y apartado sonoro. Bien, la cosa ya empezó mal, por un motivo obvio. Silent Hill 2 y 3, vale, ¿dónde están el 1 y el 4? Amiguitos, ¿qué pasa con el 1 y el 4? No se sabe. Bueno, a mí simplemente lo vio y ya está. El motivo, a día de hoy no se desconoce el motivo. El Silent Hill 1, puedo entenderlo con cierta generosidad por mi parte, ¿eh? Porque bueno, es un juego muy antiguo, es un juego que a lo mejor hacer un remaster a la altura costaría más esfuerzo, más inversión. No lo sé. Pretendo justificarlo de algún modo, pero en realidad no tiene justificación ninguna. En realidad. Y el 4 sí que es imperdonable. El 4 es un Silent Hill mitiquísimo, maravilloso, que el tiempo le ha puesto en su lugar y también se obvió en este pack. El motivo, insisto, nadie lo sabe, pero la cosa empezó mal porque la gente evidentemente se cabreó. Se cabreó de cojones por la omisión de estos dos Silent Hill tan importantísimos. Se cabreó. Pero bueno, el tema es siguió adelante y bueno, al final pues este tema, al final es lo de menos en realidad, pero digamos que esta primera impresión con el remaster pues ya no fue del todo positiva. Bien, Konami contrata a Higgins y le da un plazo de tiempo para hacer el desarrollo. Un desarrollo que se prometía plácido, entre comillas, ¿no? Porque realmente era. No pretendo tampoco simplificar el trabajo, pero era un trabajo más o menos calculado, más o menos asequible para el plazo de tiempo que se les daba y se podía hacer sin mayores inconvenientes. Siempre y cuando todo fuese bien. Vale, Gigi comienza el desarrollo, se le envía estas versiones de Silent Hill para que puedan trabajar en ellas, el código fuente de estos Silent Hill 2 y 3, y empiezan a trabajar en ellos. ¿Qué pasa? Cuando empiezan a trabajar en ellos, a los 2 o 3 días se dan cuenta de que algo no va bien ahí. Algo no va nada bien. Resulta que las versiones que les habían enviado eran versiones beta de Silent Hill. Es decir, eran juegos incompletos. Eran juegos que les faltaba trabajo. Trabajo literal para completarlos, es decir, trabajo gráfico, trabajo artístico. Juegos inestables al 100%, claseaban por todos lados. El audio era terrible, terrible, terrible. Era un audio absolutamente problemático. Un rendimiento paupérrimo. Es decir, eran versiones que estaban incompletas, que no valían. Que no ofrecían la experiencia definitiva de Silent Hill. Entonces exigían, claro, era de una premisa que ellos no contemplaban. ¿Qué pasa? En su ignorancia pensaron que esto fue un error de Konami. Konami envió versiones equivocadas por motivos X o Y. Porque a lo mejor la forma de guardar, de conservar estos trabajos, pues no era la más eficiente. porque alguien se equivocó en la hora de organizar los archivos, organizar los trabajos, lo que sea, me da igual. El tema es que cuando Jennings manifestó este problema económico a mí, dijo que no había otra cosa. Las versiones, digamos, definitivas de Silent Hill no existían, se habían perdido. Con lo cual tenían que trabajar con versiones incompletas y problemáticas. Muy problemáticas, además. Muy problemáticas. Claro, pensad en una cosa. Ya no se trataba de remasterizar un juego o dos juegos, se trataba de terminarlos y remasterizarlos. Es decir, ahora la cosa ya era más compleja, exigía más tiempo y más dinero seguramente. Da igual, Konami no modificó su hoja de ruta. El plazo era el mismo y el dinero era el mismo. Con lo cual, ya la cosa empieza francamente mal. Francamente mal, porque ahora el desafío es diferente. Hay que poner un juego que no está completo y hay que cumplirlo en un plazo que se antoja insuficiente. Y además, con el handicap importante de que Silent Hill ya no existía. Ya no existía Silent Hill. Ya no podían tener una ayuda, un complemento, un consejo, un algo, lo que sea, para llevar a cabo el proyecto. No, estaban solos, completamente solos. No había nada que hacer al respecto. Bien, con lo cual, la premisa ya es muy jodida. Ya os digo, la versión que recibí era una versión que tenía problemas por todos lados, claseada por todos lados. El audio, como ya os dije antes, el audio estaba rotísimo. El trabajo gráfico está incompleto. Y al final todo eso degeneró en la versión que vimos al final, la versión definitiva en la que se lanzó a la venta. Que era un juego, una comparación terrible. Es decir, tuvías comparativas de Silent Hill HD Collection y de Silent Hill original. Y la cosa era demencial, ¿no? Se notaba que era un juego que estaba crudo, estaba mal hecho, estaba contrahecho. Aquello no tenía razón de ser, ¿vale? Pero aquí no acaban los problemas, hay más problemas. Tema audio. Ojito aquí, tema audio. Konami quería, por un lado, remasterizar el audio. Quería convertir, digamos, el sistema estéreo de los originales en surround. Quería, digamos, aumentar el rango de darle una vuelta de tuerca al tema del audio por una cuestión completamente lógica. Es decir, es un trabajo de remasterización completamente lógico para un remaster de los que se hacían en esa época, tanto trabajo de gráfico como sonoro. Vale, bien, hasta ahí todo perfecto. Pero también quería ofrecer nuevas voces. Es decir, quería que el elenco original de los Silent Hill trabajase un nuevo doblaje y ofrece un aliciente a mayores. Es decir, oye, tenéis los doblajes originales, el doblaje original, pero tenéis también el doblaje nuevo. Doblaje pues, más currado, más potenciado, digamos, más a la altura del tiempo en el que estamos ahora, que era el año 2011-2012. Era como un aliciente a mayores que la verdad es que la idea realmente era buena, porque era como un motivo más para meterte en ese juego, para comprar ese juego y para disfrutar esas nuevas voces. Los actores originales, ojito. ¿Qué pasa? Este proyecto está gafado de cojones. Porque ya aquí también empezó mal. Primer problema gravísimo. El actor original James Sunderland se negó en redondo a participar en este juego. ¿Por qué? Porque el tío consideraba que si Konami quería lanzar otra vez Silent Hill 2, ponerlo otra vez a la venta en esta HD Collection, él quería recibir pasta por ello. ¿Vale? Cuando realmente, en aquel momento, esa no era la costumbre, eso no se llevaba a cabo. Es decir, cuando un dotado de doblaje completaba su trabajo en el juego X o Y, el que sea, ese trabajo luego se podía, digamos, perpetuar en el tiempo sin ningún tipo de problema. Es decir, es como que realmente no se podía utilizar su voz en otras versiones del juego sin mayores inconvenientes, ¿no? Pero el hombre se negó. Dijo que no, que eso no era posible, que el tío quería recibir su parte del pastel porque su voz se utilizaba con un nuevo reclamo comercial y que se negaban que esto se llevase adelante. ¿Qué pasó? Konami al final, hay que decir que este tío demandó a Konami y Konami al final arregló el tema por debajo de la mesa, ¿vale? Llegaron a un acuerdo desconocido completamente, le daría pasta seguramente y el tema se cerró. ¿Qué pasa? Este tío se negó después a participar, como es lógico, en el nuevo doblaje. Y en este nuevo doblaje participó nuestro amado Troy Baker, ¿no? Troy Baker, que ya el tío dobla todo lo posible y más, pues es el que pone voz a James en la nueva versión de la voz de este HD Collection. Bien, esto realmente es una anécdota, ¿vale? Es una anécdota que comento, un proyecto gafado que ya empieza mal, pero que al final se solventó de una manera pues, bastante digna, entre comillas, ¿no? ¿Qué pasa? Volvemos un poco a Konami y su mal hacer en general. El tema es que hubo dos problemas especialmente graves con este remaster en tema audio. Primero, Silent Hill 3, las pistas de audio que existían, que tenía Konami, eran pistas de audio de una calidad paupérrima. pero que le da terrible, tan terrible que no valían para el juego. Es decir, no valían porque el sonido era una putísima mierda y por lo tanto no se podía utilizar porque sería un sonido que no se podía reproducir con una garantía suficiente. Con lo cual, Silent Hill 3 no tiene voces originales, solo tiene voces nuevas. Punto, no, no hay más. Desaparecieron el tiempo en el espacio, no existen. Las nuevas y ya está. Pero, si os acordáis, y seguramente no, hubo otro problema gravísimo cuando se lanzó este título ya de manera definitiva. Y es que las voces originales tenían una desincronización bestial, pero bestial, ¿eh? O sea, una cosa. Era como si el personaje hablase y las voces fuesen por un camino completamente diferente. No era algo sutil o algo que, bueno, que más o menos se podía notar. No, era una aberración de la naturaleza. ¿Vale? Era como si el tío estuviese hablando. Estuviese diciendo una cosa y una voz dijese una cosa completamente distinta a lo que el personaje está reproduciendo en su boca, ¿no? Era una desincronización absoluta. Absoluta. ¿Por qué pasó esto? Porque cuando Higgins empezó a trabajar en el juego, se dio cuenta de que había, digamos que cuando una voz se reproducía, había como un tiempo de ejecución de esa voz, ¿vale? Y cuando Higgins pretendía adaptar la voz nueva o el audio nuevo a ese tiempo de ejecución de la versión clásica, el juego se rompía por todos lados. Es decir, no se podía arreglar eso. No era posible. Por lo tanto, ¿qué hicieron? Pues en ese momento no hicieron nada. Metieron las voces como pudieron, sin tocar ese tiempo de ejecución de los juegos originales. Porque si lo tocaban en el juego, no era viable reproducirlo. Se rompía por todos lados. Claro, al final fue un problema evidente porque cuando se lanzó al mercado, la gente vio eso como algo escandaloso. Algo escandaloso, algo que no existía en el doblaje original y que sin embargo las nuevas voces que se suponían que debían ofrecer un nivel de calidad superior fallan en algo tan importante como es la sincronización labial. Es decir, no tenía sentido, no tenía razón de ser. Con lo cual el resultado era terrible. En todos los aspectos, ¿eh? Aspecto gráfico, un juego que estaba mermado. El audio estaba rotísimo, chavales. El audio estaba rotísimo. Hay una anécdota muy curiosa que es cuando, por ejemplo, el personaje de María, en este HD Collection, cuando el personaje andaba, cuando te acompañaba, a veces en el juego, durante el juego acompaña a James, pues en ciertas zonas, ¿no? Cuando pisaba, cuando oía sus pisadas eran como pedorretas, era como un sonido estridente, absurdo. O sea, de una pisada era un sonido que no sabías lo que era realmente. No existía ese sonido, era un sonido que no se podía calificar. No eran pisadas, eran no sé qué eran realmente. Era como si se rompiese una hoja de papel, pero de una manera terrible y escandalosa. ¿Vale? Lo que os conté antes de ese sonido del infierno, de la prisión de Toluca, en HD Collection, ese sonido no existe. No hay ese sonido. No hay nada. No hay nada porque no existe, porque lo quitaron porque seguramente sería un sonido estridente y terrible. No había nada. El audio estaba completamente roto, completamente omitido en ciertas zonas. O sea, era un completo desastre de juego. Un completo desastre de remaster. Un remaster que no mejora el original. Lo empeoraba. Era un demaster, no un remaster, ¿vale? Era un paso atrás absoluto. Claro, compañeros, diréis, bueno, a ver, David, tío, estás exagerando un poquillo. A ver, tranquilo, tranquilo, relájate un poco. En esta vida todo tiene solución menos la muerte. ¿Qué tontería estás diciendo, vale? A día de hoy, con la tecnología que tenemos a día de hoy, todo esto se puede arreglar, ¿vale? Están los parches, actualizaciones. No es para tanto, David, por Dios, no pasa nada. A ver, todo tiene arreglo. Y es verdad, todo, casi todo. Y es que efectivamente se lanzó un parche en julio de 2012. Bueno, la fecha no tengo muy clara, ¿eh? No la tengo muy clara, pero diría que sí se lanzó en 2012. Un parche que arregló gran parte del estropicio, es cierto. Es más, creo que el tema del doblaje se arregló de manera bastante decente, ¿eh? Creo, porque tampoco yo jugué el HD Collection antes de que se. Bueno, lo jugué, digamos, en su momento. No, no llegué al parche en cuestión, ¿vale? Yo lo jugué, lo terminé y ya está, ¿vale? No llegué a ese parche en cuestión porque, sinceramente, lo jugué, lo terminé y no quise tampoco volver a tocarlo. ¿Qué pasa? Ese parche, amigos, solo se lanzó en Play 3, no se lanzó en Xbox. No se lanzó en Xbox. ¿Por qué? Según Konami, porque no había presupuesto para ello, por problemas técnicos. No se lanzó en Xbox. Es decir, fijaros cómo es el asunto este, ¿eh? Te haces un juego que está roto, que está rotísimo, que está en un estado lamentable. A la gente le dice que confíe, que se arreglará, que habrá un parche que arregle todo este estropicio, que deje un HD Collection decente, potable. Y cuando llega el momento de lanzarlo, cuando llega el momento de lanzarlo, cuando llega ese momento en el cual te puedes un poco redimir con la gente, les anuncias que hay una versión del juego que no será actualizada porque sencillamente no se va a hacer. Por problemas técnicos. Nada más, es la explicación que das. Y dejas un montón de gente que apostó por ti, que te dio pasta y confió en ti, en la estacada absoluta. ¿Por qué se optó por PlayStation en vez de Xbox? Bueno, esto tiene más sentido seguramente. Bueno, al final, PlayStation es una compañía japonesa, con Konami y Sony una relación pues, bastante establecida en el tiempo, por todo lo que pasó en el pasado. Porque además creo que el juego de Xbox no se lanzó en Japón, creo que solo se lanzó en el mercado occidental y por lo tanto, pues quizás había más motivo para apostar por PlayStation 3 y no Xbox. Da igual, es una gilipollez. El parche se debió lanzarse en las dos máquinas sí o sí. Pero no se hizo. No se hizo. Y eso fue un detalle muy, muy feo. Muy feo. Es más, yo os digo una cosa. Creo que por estas cosas Konami perdió gran parte de su atractivo como compañía. Es decir, es como que la gente ya desconfía de Konami de una manera bestial. Porque al final es un detalle que a la gente se le queda grabado. A la gente se le queda ahí ese deje de, oye, tío, me has dejado la estacada y además te has reído mi puta cara. Y además con una justificación completamente anodina y absurda, ¿no? Un tema de dinero, de tema técnico, por Dios, por Dios, por Dios. Vale, al final, ya os digo, la versión de Xbox 360 es una versión que está rota porque está rota. Está rota, es decir, tiene una serie de fallos que son bastante perceptibles. Y que al final, la reflexión de todo esto es que la HD Collection, en realidad, quizás en un ejercicio de introspección muy exigente, no es tan terrible. A lo mejor no es tan terrible. Quiero decir, a lo mejor jugablemente no es una cosa tan terrible. De hecho, yo antes de jugar al remake estuve jugando a esta versión. Fue la versión que jugué pues, un poco para recordar el juego original y pillar con más ganas el remake, ¿no? Para estar más al tanto del... Sí. Sí, yo la compré, de hecho la compré en una oferta de la Store de Microsoft a un precio ridículo, Oscar, la compré por 5 euros. En digital. En digital, exactamente. Y la verdad es que la jugué con cierta reticencia. Dije, hostia, esta versión. Oh. Pero debo decir que al final no es para tanto, en realidad. O sea, sí, tiene el tema del audio es un poco jodido porque hay cosas que están muy mal implementadas. Es verdad que el tema gráfico notas que hay elementos que no están bien implementados. O sea, no, es como si el juego no estuviese acabado, no estuviese hecho. No es una sensación, es algo literal, ¿vale? Literalmente no está terminado. Pero al final, la experiencia es más o menos. A ver, es más o menos respetable. Se deja jugar, ¿vale? No es tan terrible. Lo que duele realmente de este HD Collection es que en comparación al original, es una versión peor. Es una versión peor, ¿entendéis? O sea, ¿a día de hoy se puede jugar con garantías? Sí, de verdad que sí. O sea, se puede disfrutar más o menos con garantías. Sí. Y si no tienes ningún tipo de referencia anterior a lo que es ese Genesis original, pues seguramente con más motivo. Lo que duele, en realidad, es que en comparación con original, es una versión peor. Y no debería ser peor, debería ser mejor. O como mínimo debería ser igual, idéntica. No lo es. Es peor en todos los aspectos. Y eso es lo que la gente no perdona de esta HD Collection. Que sea peor. Que sea un remaster mal llevado. Que fuese una oportunidad perdida de hacer justicia a juegos tan jodidamente buenos. Y eso es un poco la reflexión de todo esto. Es decir, fue un juego demonizado con razón de ser. Vale, un juego que hace honor a esta sección, a la mierda absoluta. Por cierto, hay rumores de que Konami quiere volver a intentarlo, ¿eh? Sí, de verdad. Hay rumores de que quiero volver a intentarlo. Seguramente está esperando a ver la recepción de Silent Hill Remake, a ver cómo la gente cómo está en modo, oye, esto me ha gustado, quiero más. Y hay rumores de que quiero volver a intentarlo. Quiero volver a hacer un remaster a la altura de lo que debió ser en su momento, ¿eh? Son rumores, ¿eh? Ojito, tampoco quiero anticipar nada. Que lo saque de aquí. Bueno, ya, habría que hacer un trabajo. Oscar, eso no existe. Eso ya Oscar, no existe. Oscar tiene que estaba hacer un trabajo. Mostrando Silent Hill Collection de PlayStation 2. Sí. Pero como mínimo los tres de Play 2 y con los juegos finales. Pero el código fuente de esa versión que tienes sí, no existe. Es verdad. Y creo que la del 1 tampoco. Por eso igual tampoco salió en el HD Collection. No lo sé. Pero bueno, creo que a día de hoy. De hecho, Higgins al final Fue un estudio al que se le criticó muchísimo y de manera injusta. Yo creo que los tíos hicieron un trabajo bastante digno, con poco dinero y poco tiempo. Y muy poco tiempo, ¿eh? Yo creo que lo hicieron bastante bien. Y se les criticó un huevo por una cosa que al final fue ajena a su voluntad. Fue una cosa que, pues que no pudieron afrontar con garantías porque realmente fue algo completamente inesperado, ¿no? Y se fue injusto con ellos, en realidad. Se fue muy injusto con ellos porque los problemas que tuvieron fueron problemas que les vinieron dados. No fue algo que ellos se buscasen, no, no. Fue algo que le provocó Konami por su inoperancia absoluta a la hora de plantear proyectos. Y nada, poco más, chavales. No tengo más que decir. Es una historia terrible, un juego que ha sido olvidado en el tiempo y en el espacio. Pero que bueno, en el futuro a lo mejor, quién sabe lo que puede pasar. Pero HD Collection es el remaster más maldito y más olvidable de esta nuestra industria, sin duda alguna, ¿eh? Sin duda alguna. Y poco más, nada más, no sé si alguien quiere decir algo, pero creo que está todo dicho. Pues hasta aquí la mierda y nos vamos a la sección final del programa. Nos vamos a qué hemos aprendido hoy. Señor David, ¿qué has aprendido hoy? No he aprendido nada realmente, pero está bien volver. Este remake es cojonudísimo, de verdad es una puñetera obra maestra. Tenéis que jugarlo sí o sí, aunque os dé miedo. Y nada, la otra cara de la moneda, pues ese HD Collection defenestrado con justicia porque se lo merece. Pero no hay una historia detrás que merece ser entendida por la gente. Pero bueno, en general, contento por volver y esperemos que ahora no haya ningún tipo de problema ajeno a nuestra voluntad. Señor Óscar. Bueno, ya he aprendido que se agradece poder hacer un programa del Complejo Lambda y que en esta vida todo tiene solución menos la muerte y Silent Hill HD Collection de 360. A ver si eso tampoco tiene solución. Señor Jorge. Yo he aprendido que es maravilloso estar de vuelta en el Complejo Aranda y también que, a pesar de que David es plenamente elocuente cuando le entusiasma una saga, como es el caso de Silent Hill, creo que es algo que nunca pasará por mis manos. Y bueno, eso es lo que he aprendido hoy. Señor Óscar, por el foro, ¿qué ha aprendido la gente en complejoanda.foroes.org en nuestro propio Hay un programa par de de hoy? mensajes, A ver. sí, de Brutal Vomit, dice: voy dejando mi que hemos aprendido preventivo. He aprendido que el Complejo Landa siempre está a la moda. Siempre. También he aprendido que cuando todo el mundo se termine, las cucarachas, las cuales dominarán el mundo, podrán escuchar los programas del Complejo Landa. Buen fin de a todos. Es correcto. Raúl Dead. Bueno, gente, me alegro un montón de veros de nuevo, aunque escucharé el programa con más calma la semana que viene. Siempre es un placer teneros por aquí. He aprendido hoy que nunca hay que daros por muertos. Un saludo. Señor Jorge, por Discord. Por Discord tenemos a Migi que dice: yo he aprendido un montón de curiosidades sobre Silent Hill, pero no creo que me valgan para pillarme los juegos. Aunque me estoy metiendo con algo de terror como Alan Wake o Signalis, Silent Hill me parece demasiado. Muy contento de que hayáis podido volver. Un abrazo a todos y buen programa. Y a Migi le pasa como a mí. Es que Silent Hill ya nos metemos en algo muy tocho. O sea, se puede. Para alguien de nuestro perfil se puede, digamos, jugar un poco con el terror. Pero Silent Hill ya es un juego de adultos, es otra cosa. Pero poco a poco, hombre. Poco a poco va entrando. ¿Algo más, Jorge? Nada más. Bueno, pues está aquí el que hemos aprendido. Y para acabar, yo he aprendido un montón de cosas sobre Silent Hill. Especialmente me ha gustado mucho la cosa esa que comentaba David con que en la versión original de Silent Hill 2 había una mirada de protagonista a ciertos eventos y tal. Eso me pareció impresionante, la verdad. No lo sabía. En todo caso, espero que hayáis aprendido muchas cosas vosotros también al otro lado. Y como siempre, nos veremos en el Complejo Holanda próximamente. Ya sabéis que ahora hay programas cada 2 semanas. Ahora sí. Y por supuesto, os deseamos unos muy buenos días, que empecéis muy bien el mes de diciembre. Nos vemos en el próximo programa. ¡Hasta luego! ¡Hasta luego! ¡Adiós! ¡Adiós! ¡Gracias!